生存戦略しましょうか。 Empezamos con esto que es Persona Se Cae, Misoenga, programa 31. Altísimo dolor de huevo por tener que hacer esto por segunda vez. 31 toma 2, yo diría. 31 toma, sí, completo toma 2. Bien, digamos que la tecnología de dos micrófonos realmente me está rompiendo las pelotas. Decir que no fuiste vos el que tiene que editar eso, porque creo que estaría más enculado que yo. Pues, tal vez. Capaz que me hubiera roto la otra pierna. Capaz, no sé. Pues si se preguntarán por qué estamos grabando esto con dos micrófonos y quizás está saliendo bien, es porque trajimos una computadora adicional. No, ese es el tema, es quizás, porque capaz que estén escuchando el eco en el otro micrófono también, ¿sí? No sé. Sí, pero creo que menos, yo diría. Porque recién estaba muy cerca tuyo y cuando hablé no se escuchó. ¿Eso qué significa? ¿Que tu micrófono capta menos? Bueno, dale, empezamos, ¿te parece? Ay, oh, no quiero, me rompe mucho los huevos. Con este programa, toma, ve, edición de rompepelotas. Y realmente, si no tiene toda la onda que hubiera tenido el anterior programa... Es que no lo gastamos ayer, la onda. Sí, y como que me enteré a la mañana, tipo 7 de la mañana, de que la cosa estaba mal. Mal, muy mal. ¿Querés subir los archivos originales? Así que se suenan mal, con el eco y toda la boludez. No, no lo voy a subir, me suena el pedo, porque no se escucha un choto. El micrófono secundario que tendría que ser, digamos, el de los comentarios, y que por sí tendría que ir un poquito más bajo, se escucha mucho más. El doble de lo que se escucha el micrófono principal. Y mira, yo me escucho más que Pyro en esas grabaciones. Para que yo me escuche más que Pyro es un problema muy importante. Así que bueno, empecemos con este programa. Primero de todo diciendo que nuestros sponsors son Puro Comic, que está en 3 de febrero al 1780, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 745. Y Séptimo Arte, que entra en febrero del 1700. Y no nos están pagando por hacer esto dos veces a la semana. No, les cobraría el doble por hacer esto dos veces. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son www.personasacae.blogspot.com, personasacae@gmail.com. Mándanos un mail, no nos dejes 300 mensajes en el tax, aunque también es bienvenido, aunque también sirve. 300 mensajes en el tax. Todo sirve, todo sirve. En Twitter, @personasacae, como siempre, y en G+, a través de la cuenta de personasacae y de la página web. Bien, en G+, donde nos pueden dejar sus boludeces y yo que sé, agregarnos. Sí, sí. Y contestamos todas sus cosas, a pesar de que ya lo contestamos ayer, lo vamos a tener que contestar de nuevo. Solicitud de amistad. Solicitud de amistad, envíame un me gusta. No, mentira, no me gusta ni mierda. O sea, al igual que Facebook, G Plus no tiene el menos uno. Ya lo va a tener, dentro de poco ya lo va a tener. Ahora, en el 24... Sí, el 24 de abril, no. ¿Era el 24 de abril o el 24 de mayo? No me acuerdo. Van a sacar el... Viste que está coso, el Dropbox de Apple. Sí. Ahora Google saca la versión de él que me parece que se llama... ¿cómo era el nombre de esta porquería? No, no era G-Store, pero una cosa así. Es un sistema de almacenamiento de la nube, pero de Google. 5 GB así de entrada. Y no sé si primero... O sea, seguramente primero va a ser para los usuarios beta de... Lo que ya vienen usando cosas de Google de hace una banda y después lo van a liberar, pero... Quizás. Aunque podrían cobrar por una vez en la vida. Por una vez en la vida podrían cobrar. No da, boludo, se lo ganan en publicidad. Y ahí tenemos el nuevo sistema de tráfico de anime a través de G+. De G+. De G+, ¿vos dirías? Y está todo integrado el café. Ojo que cuando Google se pone a tocar las cosas, o sea, cuando empezó lo de G+, y batió lo de cambiar Picasa, muchas cosas se fueron como a la mierda, se desconfiguraban, cambiaban carpetas. Pero porque lo cambió de formato y lo cambió a otro lado, o sea, es... O sea, ¿qué pasa cuando vos tenés que hacer referencia a un programa y ese programa, la carpeta original la mueve para otro lado? Toda la bosta, o sea... ¿Algo más? Además de que ya dijimos todos los comentarios y lo de la actualización podcast de la semana. Sí, acá tendría que estar la sección de pantalla azul de Zoe, pero como que no vino. No. La semana... Ayer estábamos hablando de la mufa un momento. Sí. Con Zoe. Y rindió. ¿Sabe que rindió? Que sí hizo efecto esta vez. Esta vez. Bueno. ¿Vas a pasar a la actualización podcast o lo mandamos a la mierda? Sí, sí, no, actualización podcast esta semana. Pero tampoco nos pagan ellos como para hacer otra toma de eso. A ver, actualización podcast esta semana, ¿qué tenemos? Primero que nada, tenemos un programa de Leviathan esta semana. El lunes se grabó Delirium. También tenemos lo que fue un programa del Angel. Es decir, el programa de Token. También, un solo programa de Token, aclaro. ¿Qué más? Un proyecto Chromatic. El programa de Laura Otaku tendría que salir esta semana, pero todavía no salió. También tenemos, esta semana se graba Ramen para 2, pero todavía no está el archivo. ¿Qué más? Hay un nuevo desde abajo, recién me termino de fijar. Y un nuevo programa de Hobbies y Zombies. Y por supuesto en casa y toda la bola. Sí, toda esa gente. Que seguramente graban en estudio y no sale mal. Sí, sí, y el pollaqué y es más, graban adelantado cuando se tienen que ir a la mierda. Qué suerte. Pero igual sus programas son atemporales. Sí. No son atemporales. Mucha, o sea, en casos se sustenta mucho de los mails de los oyentes. En casos se sustenta totalmente de los mails de los oyentes. No, de vez en cuando tira lo de... O sea, un mail se refiere a una noticia actual del mundo. Pero tienen su sección de noticias, deporte y bla, bla, bla. Yo no escuché ninguno de los 10 o 20 programas que escuché de en casa. Bueno, te faltaron varios programas entonces. Sí, ya sé. Quizás los primeros eran. No, los todos. Bueno. Deportes yo no escuché mucho ahí. Sí, con el viejo Leomar. El hombre que más sabe de deportes sobre la tierra, el viejo Leomar. Bueno. Ese que me llegaste a decir partido. El que se come a. Hace el pibito del folclore. ¿Cómo se llamaba este? Iba a decir Inodoro Pereira, pero no. Mi nieta, Diógenes. No, el flaco este, que no sé. No, no importa. No importa, es cultura de acá que realmente no es cultura, así que no le sirve para una mierda todo esto. Bueno, vamos con el programa, por favor. No. sí, saludos y cosas de esto. Sí. Ah, sí. Respectiva gestión de saludos. Rescate 911. Oh, sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quiere descargar nuestro programa, visita hobbyzombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Yeah. Altera tu zeta. ¿Eh? Altera tu zeta, ¿te estás refiriendo a tu hongo? Bueno, debe ser el hongo que está con carcomiendo el cerebro, pai. Sí, sí. Es por eso que quiero volver atrás. Sección estrenos. Sección estrenos de anime. En persona no sé qué hay. Miso, venga. Nuestro programa 241. No, 241. Tienes razón. El grabar dos veces como que me complica la vida. El programa 31 de la quinta temporada. Sí, sí. Bueno, vamos a retomar lo que son. Ojalá hubiera alguien que pudiera habernos salvado de haber grabado dos veces. Listo, sí, sí. Necesitamos a Hoguero. ¿Dónde estás, Hoguero? A ver. Bueno, vamos a repasar con esto. Seguimos con los estrenos del primer tanque de abril. Sí, de abril. ¿Hay falta de onda? Sí, hay falta de onda, pero bueno, lo tengo que hacer igual. A ver, ¿con qué vamos a empezar esta vez? Bueno, empezamos con esto que es Uchu Kyodai, serie de TV. Los hermanitos del espacio. Los hermanitos del espacio. Ya la comentamos bastante en el programa. Esta es la historia de los dos hermanos, Muta y Hibito, que en su infancia, en el año 2006, decidieron convertirse en astronautas tras ser testigos de algo que solamente puedo interpretar como un ovni. O un tacho de basura, o dos tachos de basura pegados con mucha boligoma y mucha luz transparente. Y un sonido de ¡wii! A ver, todo esto, qué aguante que tienen las cintas de audio en esa puta serie. Pues sabés lo que tiene que estar muy cuidado para que te duren tanto. Los años pasaron y en el año 2025, Hibito, el hermano menor, está trabajando en la NASA y está a punto de convertirse en el primer japonés que pisa la superficie de la luna. Y es comido por los bichos de Apolo 18. No sé. Yo me acuerdo de la primera mamá japonesa que fue. La primera mami japonesa que fue al espacio. No, pero eso era porno, boludo. Era porno. Era una cogida, tengo que ir al espacio. Y Hibito está a punto de participar en un proyecto de estadía en el espacio a largo plazo. Mientras, su hermano Muta, tras un acto de justicia, acaba de ser despedido de su trabajo. Y ha caído en la cola del paro, la cual se le está haciendo bastante larga, más de lo que lo esperaba, mientras que se hunde en su propia autocompasión ante su lema incumplido de el hermano mayor siempre debe ir primero y su incapacidad de cumplir una promesa del pasado. Pero en un giro de los acontecimientos, Muta recibirá un empujoncito y una pequeña oportunidad de dejar atrás la mala leche que siempre lo ha perseguido desde su nacimiento. Y tenemos a Cero, otra vez. Además de tener el afro, de ser el hermano con el afro. Solamente voy a decir algo. Cero se despide y se vuelve a casa. Chao. También tenemos esto que es Himitsukeya Taka no Tsume Neo. Que, a ver, tenemos otra temporada de esta serie de gag cómicos que empezó con una simple serie web de estilo WTF, protagonizada por criaturas bizarras como luchadores, pedobarto doctores y por supuesto el Chibi Bison, el poderoso Chibi Bison. Del mal, del no sé qué mierda. Sí, es un secreto del mal. También tenemos el estreno de la serie de TV de Sankarea, muy bueno. El prota de esta serie es un joven estudiante de secundaria alta llamado Chihiro Furuya, quien desde hace años ha estado obsesionado con los zombies, pero no con cualquier tipo de zombie. El tipo está tratando de conseguir la meca misma. Está enamorado del concepto del zombie moe. La loli zombie moe. Es su tamaño. Sí. No, tampoco está. Es bastante. ¿Puedo decir que es blanco? No es tan plana como parece. Que el padre no la deja usar un tipo de ropa que muestre más. Pero no es tan plana. Cuando ves la foto de ella en pelota, te das cuenta que plana no es. El ideal de él, no estoy hablando de Sanka. Consigo tiene un par. Tiene un par lindo. A cuestión familiar, su vida es bastante típica y a pesar de que vive en un templo, que su abuelo parece una planta carnívora y que su hermano es como Menma pero descafeinada, no tiene demasiados pedos destacables para comentarle. después de tomar bajo su cargo a un gato callejero y que la justicia de una rueda lo separase de la familia, tenemos que Chihiro se topa con un misterioso libro, el cual él presume que puede tener la clave para traer a su mascota de vuelta a la vida. A todo esto, Chihiro parece que tiene anecomimias incorporadas en su peinado. Chihiro no ha visto un peine en toda su vida. A ver, entre... Necromanza. A ver, entre experimentos fallidos en un lugarcito muy privado con paradas ocasionales para ver The Shadow of the Dead, el Chihiro conocerá a Rea Sanka mientras que ella descarga su frustración de la vida en un pozo seco, posiblemente tratando de invocar al bicho de Ring. Rea es una chica que pertenece a una familia muy rica y que asiste a una prestigiosa escuela, pero al margen de su vida máscara de niña perfecta, se esconde una chica torturada por su familia y que sobre todo, vamos a decir que sobre todo por su padre, el cual está totalmente loco. Ahora, esta pareja de jóvenes intentarán romper el tabú alquímico y a medida que se conozcan, Rea le pedirá a Chihiro que la convierta en un zombie. Si mal no recuerdo, creo que era, se quería volver zombie para escapar de sus responsabilidades. No, quería una vida nueva, como sea. A ver, también tenemos esto que es Sengoku Collection. Volvemos con el poder del héroe Sengoku en una nueva historia, el cual podríamos considerar que es Sengoku Paradox, pero al revés. En esta historia, donde otra vez la literatura estaba mal y todos los grandes héroes de la poderosa historia del mundo antiguo eran realmente minas bien dotadas, tenemos como prota a Nobunaga Oda, que en su juventud era una flaca bien portada y muy bien construida, la cual está en plena conquista de toda la tierra, o por lo menos lo que ella conoce como toda la tierra. En medio de esta guerra por el control, Nobunaga es transportada misteriosamente a la época actual y al encontrarse en un mundo totalmente extraño y nuevo, ella es tomada bajo el cuidado de un simple trabajador de Konbini llamado Sei Chiyota, quien primero la confunde con una simple loca de mierda, pero después le vale verga porque está buena. Ahora, perdida en un mundo diferente, Nobunaga solamente guarda la esperanza de regresar a su época, y esa esperanza solo se logrará si logra juntar las gemas de la fortuna, las cuales están ocultas en los corazones de otras guerreras, de otros guerreros generales que fueron transportados junto a ella de la misma manera. Y en medio de todo eso vamos a tener lucha, fumadez y acostumbrarse a la vida diaria de estos dinosaurios. Bueno, por lo menos no eran ni las Megatamas de Kitosen, no, ni las Esmeraldas Slow Chows de Slow Sonic. Sí, es lo que hay. Pero se parece mucho a lo de el Heart Diamond de... Mayo Shinko. Mayo Shinko. Esas serían las tangas del poder, sería de Mayo Shinko. O sea, estas... No... serían los forros usados del poder. Los forros usados del poder. No, o sea, no es, oh por Dios, qué pedazo de serie, pero por lo menos el primer capítulo te llama y la serie está bien. Puede llegar a ser una buena serie si no se va de mambo con pelotudeces. O sea, esta es una opción binaria, o es buena o va a ser mala. Sí, sí, o sea, o es entretenida y pasable o no. Es un bodrio, pero no importa, porque las minas están buenas y hacen un montón de cosas hero-comédicas. Y mira, si cosas y... ¿cómo se llama? Shinko y Hime Mousu. Shinko y Hime Mousu pudo tener 3 temporadas, boludo. Porque esta no puede tener una serie completa. Sí, y Kitosen pudo tener más de 5 temporadas. Sí, sí, porque sí. Esta no puede tener sus otras 5. Sí, sí. Después salen atrocidades como Bento, pero bueno, es lo que hay. También tenemos esto que es Ucho Senkan Yamato 2199, serie de TV. Serie de TV de 26 capítulos. Honrando a la más que aclamada serie estrenada en el año 74, nos llega este gran revampeo de toda la saga, que realmente nunca perdió vigencia durante todos los años, siempre estamos presentes como macros. Bueno, volvemos a retomar la historia de Susumu, Yuki y el Capitán Huso en una de las óperas espaciales más grandes jamás creadas, y que realmente todo lo que puedo decir sobre esto sobra. Pues si no saben lo que es Yamato, han entrado esto ayer. Mejor que Titania. Y lo sostengo. Yo sí vi Titania. Bueno, está bien. Está bien. Vamos a dejarlo como que no sabe. Es como Captain Taylor, pero hecha bien, boludo. Es Captain Taylor hecha perfectamente bien. Eso es Titania. Y con los Power Rangers aristócratas salidos del universo de Gundam Wing persiguiéndolo el capitán. Es genial, la tenés que ver. Vos sabés que todo esto es de Leiji Matsumoto. Ah, encima es de Leiji Matsumoto. Bueno, entonces me la suda. Obviamente Titania es más buena. Que ahora soy referencia ya, así que no me interesa. A ver. También hace referencia a Psycho. A ver, también tenemos esta otra serie que es Boku Tech Bakugan. Que cada vez más entrando en la deformidad, tenemos lo que supuestamente es otra serie de Bakugan. Esta historia súper mala y súper incoherente, donde tenemos a pendejos, bichos místicos sacados de lo más profundo del forro del orto, y malos que son malos de Malolandia porque su genética maligna así lo indica. Un único cambio a destacar de la serie es que se tiró más al lado de SD que otra cosa, pero realmente no miren esta porquería. Y no cambiaron los personajes. Va, cambiaron los personajes. Pero... restaron personajes y no sé qué más hicieron porque realmente no me importa. A ver, también tenemos esto que es Duel Master Victory B. Y tenemos otra temporada del regreso de Duel Master, en este caso una continuación de la saga de Victory, la cual no está protagonizada por Shobu, sino por un pendejo nuevo que no me acuerdo cómo se llama. Pero la serie vuelve a ser, igual que en la saga Victory, capítulo de 10 minutos de duración, como para meter en el medio otras cosas. Y después venderte las propagandas de las cartas en el medio. Formando una serie de 20 minutos. También tenemos esta otra serie que es Jewel Pet Kiradeko. Que esta es otra temporada, sería la tercera saga de series animales místicos de Sanrio, protagonizada por Ruby, la coneja forra, que Maimelo era la hostia, y una nueva pendeja con la voz de Akito Yosaki. Valientes, mírenla, yo vi capítulo de la primera temporada de esta cosa y no me morí, no se me salió nada y no perdí el brazo. A lo sumo me quebré la pata, no me volví gay, sabés lo que no. Por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Bueno, también tenemos esta otra serie que es Penguin no Monday. Pou. El regreso del termo pingüinesco de esta pseudo mala interpretación de Doraemon traída al futuro, pero terriblemente mal dibujada. ¿Por qué van a ver esto? ¿De onda? Vamos a pasar por otra cosa. También tenemos esta otra serie que es Pretty Dreams Dear My Future. A ver, después de los 51 capítulos de la primera temporada de Pretty Rim, nos llega a la continuación donde la premisa continúa exactamente igual. Creo que meten a una o dos pendejas nuevas. Y más que eso, la cosa sigue exactamente igual. La gráfica sigue siendo medio pobre. La historia es de las baratas. Y sobre todo la música, cosa que debería ser importante en una serie de música, es de las más patéticas que escuché en una serie de anime. A ver. Solamente para los que vieron la primera parte y les gustó. Para el resto, no se acerquen a esto. O sea, realmente no les importa un carajo y yo les diría que se mantengan de esa manera. Tómenla como quieran, esta es una serie mágica de idols la cual yo no veo. Tómenlo como de quien viene. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Sekaiichi no Apollon. Sakamichi no Apollon, perdón. A ver, esta historia toma lugar en los años 60 en un pequeño pueblo de la provincia de Nagasaki. En este Josei de amistad, música y amor, que suena muy gay desde el vamos. El prota es una historia, el prota de esta historia es un flaco llamado Kaoru Nishimi, quien acaba de llegar a la ciudad por temas familiares, los cuales lo obligan a mudarse frecuentemente de ciudad en ciudad. Por lo cual, Kaoru ve el tema de la mudanza como una molesta readaptación a la nueva escuela. Para mí que los padres roban banco, pero bueno, vamos a ver otra cosa. Un viajante. Tiene un padre nomás. La madre está muerta. Bien. Alcho acaba de cagar el plot del primer capítulo. Prácticamente la sinopsis. A ver, sin embargo, en su primer día de escuela, Kaoru conocerá al mayote de Sentaro Kawaguchi, quien lo encaminará al mundo de la música y tal vez al del beso negro. Una historia adulta con sabor a jazz, pero tiene sus cosas, así que váyanse estando preparando para esto. No importa que Angel la recomiende mucho, váyanse preparados para esto. A ver, también tenemos esto que es Totoko Hamtaro, serie de TV. La mega saga de Hamtaro. Para delicias de las madrugadas de Cartoon Network, volvió Hamtaro. Bueno, en realidad ya había vuelto el año pasado. Pero para los que no se hayan enterado, acá está la nueva temporada. Y para los que desconozcan, le tiene un dato de trivia. Esta sería la sexta temporada de Hamtaro. del hámster Prison Break, que calculo que vive en el mismo mundo que Keroro, porque realmente no le pasan las navidades y el loco sigue viviendo. O sea, no, es una de esas realidades alternas como la de los Minami, donde quedan y quedan y quedan. Se compraron en el mismo lugar que compraron a Bichu. Sí, y a las pendejas se ve que también. Los padres creo que ya se murieron, ya no viven en esa casa, viven las pendejas solamente. Lo malo que Ebichu solo dura, no te dice cuánto dura, tampoco sabes la medida de tiempo, pero... Ebichu dura un capítulo, después muere y revive. Es Kenny. Es Kenny, Ebichu. Kenny del mundo hámster. Ebichu es Kenny. Esto, o sea, Hamtaro solo refuerza una cosa. Y este el mensaje era para Ishihara, el gobernador de Tokio, de Tokio exactamente. Sí, sí. La puede recontrasobar si tiene ganas. Con su ley y su... Oh, vamos a censurar cosas que perturban a la juventud. Y no se da cuenta de que Hamtaro perturba más a la juventud. Porque tenemos a gran jefe, el gran pedófilo de una banda de hamster, que le tiene ganas a un hamster más chiva, que se llama Colitas. Qué bien informado que está, boludo. Sí. O sea que... Atemoriza lo bien informado que está. Y a todo esto, ¿sabes qué sale de la fusión de cosas de gran jefe y Colitas? Los ojos de Colitas. Ok, too much information. Mira, el tema con Ishihara es el siguiente. El tipo simplemente necesita morir, está pidiéndolo a gritos, pero es muy cobarde para suicidarse el mismo. Creo que es cristiano. Así que, japoneses, háganle el favor. Mátenlo. Él lo está pidiendo a gritos. En Japón... Es un grito de ayuda, quiere asistencia con su suicidio. En Japón asistir a morir no es un crimen. Perdón, se cae, no es un programa judío. A ver, aparte de esto... Bueno, calculo que la serie de Hamtaro va a tener otros 52 capítulos, pero es un cálculo parcial basándome en que la anterior temporada también los tuvo. A ver, también tenemos esta otra que es Tsuritama. Que esta es una historia que ocurre en la isla de Nojima, un lugar extraño donde lo viejo y lo nuevo se unen de maneras mágicas y fruteras. Tenemos a Yuki, que es un estudiante de secundaria que nunca ha tenido amigos por sus extrañas y anormales capacidades de comunicación. Haru, que es otro joven que se autoproclama un alien, cuyo único interés en la vida parece ser ir a pescar con Yuki. También tenemos a Natsuki, un joven nacido en la isla, el cual se irrita con mucha facilidad. Y a Akira, que es una extraña india, que los vigila a una distancia prudencial. Tómenlo como si fuera un slice of life de ida a pescar. Ah, ya me acordé cuál es esta. Esto se estrena en Noitamina, junto con Sakemichi no Apollo. Sí, sí. El tráiler era extraño. El tráiler es muy raro. Pero... Tengo que ver el primer capítulo hoy de esto. O sea, es una cosa rara. ¿Todo pasa en una isla? Sí. Jale no Chibu. Jale no Chibu, le batió. Así de onda. ¿El tráiler es raro? Jale no Chibu. Tiene que ser alguna copia barata de Jale no Chibu con personajes menos super deformes. La solución a toda la respuesta la vio Jale no Chibu. No, esa es 23. La 23. A ver, bueno, también tenemos esto que es Uchusengan Yamato 2199, las películas, 7 películas para ser exacto. A modo de mega propaganda por la nueva serie de Yamato, se lanzó una saga de películas de la nueva serie que aparentemente irán saliendo a lo largo de todo este año, y creo que el proyecto pretende terminarse con la séptima película. O sea, la serie de TV supuestamente termina con la película 7. No sé cómo será la siguiente película, pero la primera película es simplemente una retransmisión, o sea, con adaptación a teatro, de los primeros 2 capítulos. O sea, es directamente el primer capítulo pegado, con gráfica mejorada, un poquito más largo, y nada más. Es como lo que se hizo en el primer capítulo de Macross F, y en tantos otras pelotudeces, lo que se hizo con Excel Word, y la volvés así. O sea, que esto es como que te van a vender... La serie a medida que está saliendo. Es el resumen... Hecho película, pero particionada en 7 partes. Que encima de todo te lo van a alargar. Digamos, vas a llegar a los primeros 2. Y después en la otra película van a, posiblemente sean los otros 2. Posiblemente sean los otros 2, pero no sé. Quizás la serie no te tire el final. Y tengas que ver la séptima película, que sería como una, las 2 ovas que tendrían que ir. Cool story, bro. A ver, también tenemos esto que es Upote, serie web de 10 episodios. Y aunque diga serie web, eso no significa que sea corta, porque Upote es una serie que se transmite vía streaming directamente, pero cumple con los requisitos de tiempo de una serie normal. Y tampoco es de las que se ven barata o están hechas con dos mangos, porque tiene una gráfica decente, una animación decente. Historia es el problema. La cosa ocurre en la Academia Seiyo, un lugar especial para estudiantes muy especiales. La prota de esta historia es una chica de secundaria que asiste a la escuela para chicas Seiyo, que se llama FNC, o simplemente la conoceremos mejor como Funko. Media torpe y fácil de cachondear, la chica demuestra grandes talentos para lo que es el disparo y el manejo de armas de fuego, los cuales son notados por Genkoku, un tipo que simplemente estaba pasando por ahí. Que tiene el mismo inicio que Supercampeones. Sí, después nos enteramos que Genkoku resulta ser el nuevo profesor de que comenzará a dictar clases en la escuela Seiyo. Pero, más importante, nos enteramos que esa escuela es exclusiva para armas de fuego, las cuales misteriosamente y sin razón han tomado forma en forma de chicas de secundaria con el fin de estudiar y en un futuro ser una mejor arma. ¿Cómo? Sí, igual que Supercampeón. Sí, sí. Como dije... Una se va a dar cuenta que hubo un problema en su fabricación y nació sin la culata. Sí. Y otra sin la culata. A ver, hay un chiste sobre la culata todo esto. A ver, como dije, la prota se llama FNC, que es un rifle de asalto de fabricación belga, que desde que conoce al profesor humano no deja de fantasear con que él algún día la use, la cargue, limpie sus partes y tire de su gatillo. Y por supuesto que pagará con creces las veces que este tipo haga enojar a las chicas. Además, esto también tenemos una introducción extremadamente light al mundo de las armas. Pero no se equivoquen, porque esto no es Saki, la cual, si le prestan atención, van a poder aprender algo de Mahjong. Acá directamente no van a aprender una bosta, o sea, van a quedar con lo que hayan aprendido en un FPS regular. Van a quedar con lo que saben. Y si no saben nada, no van a aprender nada. Bueno, quizás aprendan que las armas tienen sentimientos y que son minas con muy buenas tetas. Sí, sí. Cuando una organización extraña las convierte en humanos. Hay una que tiene poderosas granadas. Dice, su poder está aquí. A ver, pues, también tenemos esto que es Card Fight Vanguard Asia Circuit Gen, que seguimos con la serie de cartas. Y en este caso tenemos la segunda temporada de Vanguard, que después de una temporada bastante respetable de 65 episodios, el protagonista sigue siendo Aichi Senbu, con la inserción de un nuevo prota que sería un flaco de pelo de escoba llamado Kamui. Obviamente la trama sigue siendo los torneos y el poder de las cartas y la boludez, pero la cosa que se sigue vendiendo, y la serie de Vanguard realmente no es una serie mala, es una serie bastante respetable. ¿Qué serie de cartas no se vende? Hay un montón. Umbrales. Está, ¿cómo se llama? No me puedo acordar el nombre de esta serie. Que encima la estaba haciendo en su momento. Sobos estaba subiendo esto. Card Liber y. Card Liber, no me acuerdo cómo se llama. Después hubo otra que se llamó Bakujo, que tuvo una sola temporada de 20 episodios. Después hubo otra más que... no me puedo acordar cómo se llama. Me estaba olvidando la principal, la que nunca va a vender. Pegami Bachi. Y el chiste murió, gracias. Sí. El chiste murió con mi mirada, sí. Ahora circuito. Pegami Bachi sí tuvo... Tuvo un juego de No es... O sea, como todas las series... Igual que todas las series, tiene juego de cartas. Sí, estoy trabajando. A ver, también tenemos esta otra serie que es Kokoro no Basuke. A ver, serie de básquet, como para mover las carnes y evitar el estado papesco. A ver, según se cuentan las malas lenguas escolares en una escuela de Japón en algún momento, vamos a decir, en una escuela totalmente X pasó un evento medio extraño. De entre una parvada de nuevos estudiantes se reunieron 5 jóvenes que lograron... que se volvieron prodigios en el deporte. Por su poder individual y por su poder de equipo rompieron récords y dejaron una leyenda a su paso. Estas personas, los chicos del maíz. Landa. Sí. Estas personas fueron conocidos como la Generación del Milagro. Pero según se dice, hay un estudiante más en este grupo, un sexto hombre que nunca ha resaltado y que nadie aparentemente recuerda. Años después, la trama empieza en la escuela Seirin, con un equipo de básquet, el cual, vamos a decir que el año anterior había logrado un puesto más que respetable en los torneos escolares, pero que a causa de que los estudiantes de tercero ya se han retirado, el equipo está con menos miembros de lo normal, o sea, no le alcanza ni para jugar al ludo a los muchachos. Y tengo que decir que los que se graduaron fueron de los mejorcitos que tenían, así que están en medio en pelota y necesitan miembros nuevos rápido. Para cumplir ese espacio, la escuela, vamos a decir que la escuela se acaba de inscribir un tipo llamado Taiga Kagami, un flaco de fácil 2 metros 10 con físico atleta olímpico que acaba de regresar de Estados Unidos de jugar con la gente grande. Y sí, es bueno lo que hace y se la bate de que todo me la pelan porque le da. Pero, vamos a decir, en esa escuela también se ha inscrito un flaco llamado Tetsuya Kuroko, quien no tiene físico respetable, no tiene habilidad, no tiene velocidad, y lo más destacable que posee es que no tiene presencia y casi nadie lo nota o lo recuerda. Esta persona, quien todos pueden reconocer como el sexto hombre milagro, se convertirá en el colega de Taiga y lo ayudará a luchar en su lucha para derrotar a sus ex compañeros, quien ahora están se han inscrito en 5 escuelas diferentes por todo Japón, con su poder de prácticamente convertirse en un pivot invisible. Porque el tipo se para y no lo ves. El tipo tiene tan poca aura que es totalmente, no... Es que es como jugar con 4. Iban a recurrir a la típica... No, no pasa, este tipo es el estratega del equipo. No. No, no, este tipo es el que nos da la dieta. No, no, este tipo es el que nos entrena. Ah, menos mal, no. Por lo menos tiene la habilidad de ser invisible. Fantástico. Este es el tipo que se para en la cancha y vos lo notás y te da pases y los pases llegan de ninguna parte. No, o sea que era lo que yo hacía cuando jugaba de defensa y de alguna manera aparecía al lado del arco y se la pateaba al que estaba más cerca de pegarle. Sí, pero este menos yo. Este más animal, este se para delante de tuyo y si no te habla no lo ves. Sí, lo que yo sé, boludo. Tuve entrenamiento de Snake Eyes. Es el mismo entrenamiento. Y bueno, con eso cortamos por ahora. Todavía falta un pedazo más de esto. Pero tenemos todavía un poco más que discutir. Así que mandame un tema y continuamos. Vamos con el tema, el opening de Achikochides. Achikochide. Achikochide. ¡Suscríbete al canal! 飛び跳ねて、こっちで大騒ぎ、ワクワクメロディ、 みんなで楽しむ、あっちで照れちゃって、こっちで一休み、心がそわそわして、君のそばにいる。 こっちで大騒ぎ、 ボノボノハーモニー、 みんなで奏でる、あっちで落ち着いて、こっちで一休み、心がポカポカして、君がそばにいる。 Bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudiel! Gracias por los aplausos, damas y caballeros. Y esto es... Persona no se cae. Misoenga. Sección de manga. Sección manga, carajo. Ah, sí, soy cero, por si tenían alguna duda. También. Bueno, les aviso, es esto solo. No tengan grandes esperanzas. La laptop quedó perdida en alguna parte del pueblo ciudad que está al lado nuestro, gracias al técnico. Ya volverá a mí con todo lo que les debo. ¿O no? Todavía no sabemos si eso pasará o no. Bien. Bueno, antes de iniciar, antes de que les diga de qué serie les voy a hablar, vamos a hacer un pequeño jueguito que se llama ¿De qué serie estoy hablando? A ver, el protagonista es un chico de cabello negro que se la pasa saltándose clases a su antojo. Un día conoció a una extraña chica misteriosa que habla de manera críptica y burlona a la vez. Esta chica le dio un poder especial que le permite controlar a la gente, entre otras cosas. La hermana menor del protagonista es una chica dulce y amable, pero que perdió el uso de sus piernas y anda en silla de ruedas y tiene una salud muy frágil. Y la mejor de todo, el objetivo del flaco en la vida es usar sus poderes para conquistar o destruir el mundo, o las dos cosas al mismo tiempo, y crear un mundo lleno de felicidad y paz para su hermana menor. Él, de paso, y todos los que lo sigan, que son varios, en realidad es un grupo pseudo-militar, con objetivos similares y una agenda diferente. ¿A qué serie les puede sonar esto? ¡A mi bachi! ¿A qué te suena? Me parece una copia de Kurogane no Line Barriers. No, es un fusil de Guilty Crown. Bueno, comparar esto con Kurogane es... Alche simplemente está por debajo hasta de vos. Y eso es decir mucho. ¿De onda? Si a todos les sonó Code Geass, sí, pero no es Code Geass, se equivocaron. Esto es Big Order. No, chibú. No, Big Order. Y espero que no haga falta la traducción. Y si lo hace falta, ¿de onda, gente? Analicen sus vidas. Que la google. Sí, que últimamente tiene una manía con tratar de traducir todo lo que uno abre. Bueno, este es el nuevo trabajo del mangaka Sakae Esuno. Y por todos los medios que lo busqué, dice mangaka masculino, no femenino. Si estoy equivocado, que alguien lo corrija, pero con base y fundamento, que me dé el puto link porque yo no lo encontré. El único que dice el género de este tipo de esta cosa es masculino. Por las dudas, antes que me empiece a discutir Anche. Lindo parche. Que sea mina, que sea hombre, lo mismo. Es un tipo, según Manga Updates. Bien. Bueno, es, como decía, Sakae es uno, el creador de Mirai Nikki, su mejor trabajo en mi opinión. Bueno, Big Order comenzó su serialización. Pero vos seguís. Y el otro, la de la detective, estaba muy bueno, era muy copado, pero tenés que terminar de... Yo le di hasta cierto punto alto del manga, falta al final, pero ya sé cómo termina. Pequeño puto spoiler que me comí una vuelta, pero ya lo voy a olvidar. Ya lo olvidé en realidad. Sé que me lo comí, me lo cagaron al final, pero no sé cuál es. Bien, como les decía, Big Order comenzó su serialización el pasado 26 de septiembre del 2011 en las páginas de la revista Shonen Ace de la editorial Kadokawa Shoten. Y antes de continuar con el informe, solo voy a decir dos cosas. Primero, Sakae es uno, ya comenzó a repetirse a sí mismo. Segundo, y también empezó a plagiar ideas. Lo he hecho de siempre. Solamente tiene tres obras contando esto. Muy parecidas a otras. Fantástico. Fantástico. De onda, este es su tercer trabajo, sin contar los spin-offs de Mirai Nikki, y que son basados en otros personajes. En un mundo alternativo uno, el otro sobre otro personaje muy importante de la historia, no voy a spoilear. Y el tercero es un Yonkoma. Bastante bizarro. Eso no lo hace el... En fin. Bueno, esto ya denota que cayó en los mismos errores que todo mangaka, escritor y creador de cómics novato comete. Esperemos que solo sea mi pesimismo, pero sabemos que no. En fin, continuemos la historia. Se centra en Eiji Hoshimiya, un estudiante de secundaria introvertido, bastante común y muy corriente a simple vista, quien alguna vez deseó la destrucción del mundo. Y su deseo, se hizo realidad, a diferencia de todo el mundo. Pasemos al prólogo y, por qué no, también al primer capítulo. Este es Mirai de Tokyo Magnitude 8.0. Ojalá que el mundo se vaya a la mierda. Bien, de vuelta pasemos al prólogo. Como decía la loca de Shippon de Selvia. Papá, mamá, estoy bien. Todos estamos bien y voy a la tierra volando en pedazos. ¿Qué deseo pedirías si te concedieran cualquier cosa que desearas sin importar lo que esta sea? Deseo. Obviamente. No funciona de esa manera. Convertirte en estrella, mucho dinero, inmortalidad. Seguro que hay muchos para elegir, pero el mío es un poco diferente. Lo que deseé hace 10 años fue la destrucción del mundo. Qué simpático el nene. Esta historia empieza desde ese primer día de destrucción. Al nene no le regalan Play-Doh. O Play-Doh, directamente. Esto es lo que pasa cuando te regalan una Play y la abrís y parece una Play, pero no, es una de esas Family con la casa de Play. ¿Qué te pasa a vos con la Play Game? La Game Station. La Game Station. Bueno, la imagen es la de un niño sonriente con un símbolo mágico brillante en la palma de su mano izquierda. Uno de los dos, son muy hijos de puta. Bueno, la cosa es que en un toque él estaba enfermo y le había pedido a la madre que le comprara algo para pasar la enfermedad. Y la mandó a la madre a comprar algo para tener para leer. Y no me acuerdo, él era fanático de una cosa que llamaba Los Ángeles Azules. No me acuerdo si es una revista de un equipo de fútbol, no sé qué. Y la madre le trajo Fantastic Four número 4. Porque la tapa eran cuatro tipos vestidos azul y eso era lo que él le había pedido. Le dice, comprame, dice, pero... él la manda a la madre y le dice, mamá, comprame Los Ángeles Azules. Y le dice, ¿y cómo los identifico? Y no sé, vos andate al kiosco y cualquier cosa que tenga cuatro tipos vestidos con azul, con detalles blancos, esos son Los Ángeles Azules. Bueno, la madre le trajo eso. Le trajo Fantastic Four número 4. El tipo se lo pone a leer y dice, ¿Qué es esta mierda? Y después se le pasó, Esto no es tan mierda. Y en un punto, podemos dedicarnos a esto. Fantástico. Ahora, ¿qué mierda tiene que ver con lo que yo estoy hablando? ¿Podés explicarme? Porque el Cool Story Bro, Amazing Saga Luke, Riveting Tail Chap ni siquiera llegan. No, ya ni siquiera sé qué mierda decirte. De la incoherencia. I don't even... ¿Qué mierda? What the fuck? Detalles de trivia. Ajá. Fantástico. No, gracias, ahora tengo que empezar todo desde el principio. Y vamos a jugar un juego de adivinanzas, no mentira. Mientras todo esto se dice, la imagen es la de un niño sonriente con un símbolo mágico brillante en la palma de su mano izquierda. Mientras la cámara se aleja, vemos que su habitación está en ruinas, al igual que el edificio de departamentos donde vive, así como también su ciudad, que le está envolviendo la última explosión, la luz de la última explosión. Y peor aún, vemos al planeta entero siendo cubierto por misteriosas explosiones de proporciones apocalípticas. Gracias por su compra. Vuelva pronto. De ahí pasamos al presente, en Amakusa, en la prefectura de Kyushu. Me acuerdo de otra referencia, pero mejor te la cuento después. You don't say. En fin, bueno, esto es en un salón de clases donde encontramos a Eiji, nuestro protagonista, aburrido a más no poder, mientras su profesor da una clase sobre la misteriosa ola de destrucción a escala global de hace 10 años. Y como tras suceder la misma en todas partes del mundo, comenzaron a aparecer personas con poderes llamados Order. Así que onda, Order. El profesor mira al pendejo y le dice, tiene algo que decir, Mr. Anderson. Mientras la clase sigue, Eiji permanece inmerso en sus pensamientos, algo que es muy común durante toda la puta historia, recordando que cuando era un niño tenía deseos y le gustaba soñar, que pedía cosas estúpidas para Tanabata como ¡quiero ser un villano y dominar el mundo! El muchacho finalmente se harta de la clase, se levanta de su asiento y se retira simplemente diciendo como no me siento bien, me voy a casa temprano. Cuando el profesor le increpa, el resto de sus compañeros simplemente lo miran de mala manera y lo critican. Pero el nene se va y le importa todo tres caras. De camino a casa, el muchacho nos cuenta que fue él quien causó las oleadas de destrucción que comenzaron hace 10 años, como si no nos hubiéramos dado cuenta. Que fueron por causa de su deseo, de vuelta como si no lo supiéramos ya. ¿Qué les pega mente? No, quizás el Dr. Horrible. Ya que cuando era niño quería destruir el mundo. Y que todo el mundo tiene razón en pensar que los Order son seres malignos y terroríficos y que por eso nunca ha vuelto a usar sus poderes. Al llegar a su casa ve la foto de una chica acostada en una cama de hospital, ya tiene idea de quién es, antes de darse vuelta y gritar ¡Daisy! Con todo el odio del mundo, mirando hacia arriba, hacia el techo. Donde se encuentra una extraña chica de cabello blanco flotando apaciblemente en el aire como si durmiese. No, Daisy. La chica inmediatamente abre sus ojos y lo saluda burlonamente, comentando sobre su malvada y seria expresión habitual. Eiji la cuestiona sobre si ya está volviendo a generar más Order, pero esta, con su actitud despreocupada, le responde que generar suena un poco mal, pero sí, a eso me dedico, soy como un hada que cumple deseos. Gracias. Bien. Es ahí que Eiji recuerda cómo la conoció. Hace 10 años atrás, Daisy apareció flotando en su habitación y le concedió su Order. Eiji le recuerda que le había dicho que nunca más volviera a su habitación, después de que todo el quilombo pasó. Pero esta lo ignora y le remarca que no parece haber vuelto a usar su poder aún, y le pregunta si aún siente remordimiento por esa vez que lastimó a su hermana menor. Ajá. Nuestro protagonista se queda callado mientras Daisy continúa. Deja que te diga una cosa, has olvidado lo que realmente pasó hace 10 años. Hablando figurativamente, ¿qué desearías aparte de la destrucción del mundo? Eiji se queda atónito mientras la chica continúa. Sigo esperando volver a verte usar tu poder. ¿Qué onda? Algo va a pasar que te va a obligar a hacerlo. Si tantos detalles no te entran en la cabeza, sos un pelotudo, como el protagonista. Capítulo número 1. Al día siguiente en la escuela, nuestro protagonista se encuentra en el salón de clases sumergido en sus pensamientos, como ya es costumbre, y tratando de recordar qué fue lo que pensaba y cuál fue su deseo en ese momento en que recibió el orden, ya que está convencido que por el resultado seguramente fue destruir al mundo, no muy lejos de las ideas que tenía en esa época, y que en ese tiempo quería ser un villano, mientras sus compañeros comentan que hoy llegará una nueva alumna y que es muy bonita, está para darle mal. Eiji decide ignorarlos, ya que no está interesado en hablar de ese tema. Acto seguido, el profesor anuncia la llegada de esta alumna y ella se presenta como Rin Kurenai. Bastó con que Eiji la viese por So. Tiene el mismo nombre que el protagonista de Kurenai. Sí. Sí. Como te dije, empezó a plagiar mal. Tipo. Bastó con que Eiji la viese por solo un instante para enamorarse de ella a primera vista. Pelotudo. Luego de la escuela, Eiji llega a su casa pensando que ahora quizás tenga un buen motivo para ir a clase todos los días. Y acto seguido, de la nada, aparece Rin sorprendiéndolo. La chica le pide su ayuda tímidamente, contándole que se mudó al piso de arriba, que la puerta de su departamento está rota y que no, que se quedó fuera. Así, y no tiene, como no tiene celular encima, necesita que le llame un cerrajero. Eiji, un tanto avergonzado, le dice que no hay problema. Mientras se dice a sí mismo... Le decimos avergonzado porque el pibe tenía verga así en este momento. Más o menos. El loco se ya se imaginó todo. Oh, se viene a declarar ante mí, quiere que le dé masa, pero no. O sea, el flaco se termina diciendo a sí mismo que no se emocione, ya que tan solo le pidió un favor cualquiera de vecinos. Ni bien termina de abrir la puerta, Rin saca de su mochila un taser y lo electrocuta por la espalda al mismo tiempo que le dice que era un engaño. Estoy de joda, jódete, ponga. Algunos minutos más tarde, Eiji se despierta... Poste Splinter Cell, todo esto será nuevo para ti. Algunos minutos más tarde, Eiji se despierta sobre su sofá, atado de pies y manos. Nuestro protagonista, aún afectado por el shock eléctrico, le exige una explicación a Rin, quien entonces le dice... ¡Deja que me presente de nuevo! Me llamo Rin Kurenai y he venido a matarte. Fantástico. Mientras Eiji forcejea con sus ataduras, la chica saca una katana de uno de sus bolsos y le cuenta que sabe que es el Order responsable por la oleada de destrucción de hace 10 años y que si no fuese por los Order de cierta organización en el poder para la que ella trabaja, ella nunca lo habría conocido y por lo tanto no tendría la maravillosa oportunidad de matar al asesino de sus padres. Cha-chon-chon. Asesino de tantos padres, o sea, el mundo se fue a la mierda. Sí, pero esta tuvo la voluntad y el culo de encontrar el tipo que lo mató a los viejos, así que yo no la culpo. Bueno, ya que estos murieron hace 10 años envueltos en llamas en una oleada de destrucción. No creo que te guste tanto. Rin le clava su katana en las manos en un estado de euforia homicida psicótica y luego de forcejear logra liberar la espada para volver a apuñalarlo, pero cuando estaba a punto de atravesar a Eiji en el pecho, de alguna manera la katana desaparece de sus manos y reaparece atravesando a Rin en el estómago. Ambos, sin entender qué demonios acaba de ocurrir, de por medio de todo esto, acto seguido, Eiji huye de su casa a toda velocidad mientras Rin lo persigue de cerca dándole una lluvia de catanazos. Le pegó. No, se la sacó. Qué bien que me sale el del Dr. Horrible. Tenemos que prestar atención. Sí, pero vos saca la katana del estómago y le empieza a dar a él. Con el pequeño detalle que no lo logra acertar mientras el flaco corre, pero bueno. Hay que darle crédito, sigue corriendo después un catanazo la mina. Sigue corriendo después un catanazo del estómago, digo. Algún tiempo más tarde, nuestro protagonista logra escapar de la chica sedienta de sangre, sobre todo porque se le está escapando del estómago. Mientras sigue huyendo, piensa en cómo se le fue todo a la mierda y que volvió a lastimar a alguien, que no quería volver a lastimar a nadie ni tampoco volver a usar su poder, no está seguro si lo hizo o no. Acto seguido, Eiji logra calmarse un poco y llama a su hermana menor al hospital para saber cómo se encuentra y ya que está cerca, la pasar a visitarla. Y de paso hacerse ver las manos. Sí. Al llegar al hospital, este está completamente desierto y en el vestíbulo se encuentra, para su desgraciada sorpresa, con Rin, cubierta de sangre, sosteniendo su katana, también cubierta de sangre, detrás de la cabeza de su pequeña hermana en silla de ruedas, y detrás de ellas dos, tres soldados apuntándolo con sus armas a la cabeza. La chica le dice que se tardó mucho en llegar, mientras que Sena, su hermana menor, no entiende nada y cuando le pide a su hermano que le diga qué sucede, este le pide a Rin que deje a Sena fuera de esto y... Y la chica le responde... ¿Qué? ¿Vas a destruir el mundo? Y la chica le responde que eso planea hacer en la azotea del hospital, aunque también le pide que se apure mientras sube al ascensor con Senna, ya que no le queda mucho tiempo a su hermanita, y acto seguido apuñala a su Ren por la espalda. ¡Qué manía que tiene esta mina de clavarle cosas a la gente en la espalda! Mientras las puertas del ascensor se cierran. Muy, muy escena de Silent Hill 2. Al ver esto, Eiji comienza a correr desesperado, evadiendo a los soldados lo mejor que puede. Mientras corre, el muchacho se pregunta cómo es que Rin aún sigue con vida con semejantes heridas en su cuerpo. Sigo con vida después de que me... después de tanto quilombo. Acto seguido, aparece Daisy flotando por encima de su cabeza, quien le confirma burlonamente que en efecto la chica también es un order, que ella le dio su poder de paso. Mientras que en el ascensor vemos a Rin hacer uso de su poder, el fuego reencarnador. Y de la nada aparece un esqueleto envuelto en llamas, con un parche en el ojo, el cual cura sus heridas. Al mismo tiempo, Daisy le revela que el poder de regeneración de la chica la convierte básicamente en inmortal. Ya sabemos por qué sigue corriendo. Por lo que no servirá de nada atacarla, ya que no puede hacerle daño. También le recuerda que si baja las escaleras lo estarán esperando los soldados, por lo cual tampoco puede huir. No que sea la intención. Eiji le pregunta cuál es su propósito para haber aparecido nuevamente en su presencia, a lo que la chica flotante le dice que ya se lo había dicho, que quiere volverlo a ver usar sus poderes, y que también sería una pena que olvidara su deseo, cosa que el flaco ya hizo, obviamente. Los soldados lo encuentran y Eiji se echa a correr nuevamente, mientras Daisy lo sigue para decirle que también redujo su poder al 0,01% y que con esa precaución evitarás que suceda lo mismo de que pasó hace 10 años. Mierda. La puerta de la azotea finalmente está frente a nuestro protagonista y este comienza a correr más rápido, al mismo tiempo que le grita a Daisy que ni loco planea volver a usar su poder. Ya está, boludo. El loco es Angol Moa. Bueno. Finalmente en la azotea, y estamos muy cerca del final del relato, por suerte, Eiji es recibido por Rin, quien lo felicita, iba a decir. Sí. Y nomás dice, lo hiciste muy bien. Se dona. Eiji es recibido por Rin, quien lo felicita por su esfuerzo, pero ya es demasiado tarde. Eiji trata de correr hacia ella para salvarla, pero un helicóptero militar abre fuego sobre él al mismo tiempo que escucha la voz de Daisy diciéndolo: ¡Recuerda! ¡Remember! Y de golpe todo vuelve a él, como no podía ser de otra manera, tan cliché es esta cosa. Cuando era niño, Eiji era fanático de la serie El Gran Villano. Traducción del fansub, no me pregunten si era posta el nombre. Cuyo objetivo era conquistar el mundo y por eso era perseguido por todos. Pero lo que nadie sabía era que quería conquistar al mundo para atraer la paz. Y por eso... Veía Kaisetsu Sorori. De vuelta a Code Geass y Doctor Horrible y tantas otras cosas más. Eso es la trama de Kaisetsu Sorori, por eso te digo... Por eso quería ser como él y también por lo que deseó conquistar el mundo. El ataque del helicóptero deja la azotea en ruinas. Mientras Rin observaba satisfecha, se da cuenta de que nunca averiguó cuál era su poder exactamente. De pronto la chica, sin entender lo que sucede, se encuentra a sí misma usando su poder para curar las heridas de Senna. Y detrás de ella aparece Eiji entre los escombros, recriminándole furioso que lo hizo usar su poder. Sí, yo no. La narrativa es un poquito molesta acá. La chica trata de atacarlo, pero para su sorpresa no puede moverse y en el suelo, a su alrededor, se manifiesta un campo de energía, un enorme cuadrado tipo alfombra, brillante, el cual emana de Eiji y detrás de él una especie de momia con sogas y clavos atados a su cuerpo emerge del campo de energía. Creo que es esa mierda. Al mismo tiempo que nuestro protagonista grita muy heroicamente: ¡Order, dominación total! Ja, le faltaba. La chica no entiende nada, nuevamente, y cuando le pregunta cómo fue que lo hizo, Eiji le responde que se encuentra en su territorio y por ende bajo su control, y le pregunta: no eres la única que conoce mi secreto, ¿verdad? Y continúa diciéndole: no sé quiénes son, pero si vienen por mí o mi hermana, no tendré más opción que usar mi poder. Wow, qué miedo. Aquí comenzará todo. Cambiaré al mundo. Mi poder es la expansión del territorio conquistado. ¿Qué mierda es esto? ¡Risk! Tiene el poder de Risk, este flaco. Más miedo cuando su poder era el homicidio nuclear. Aparentemente lo logró con su poder. Wow. Oh, en fin, la expansión del territorio conquistado. Acabaré conquistando al mundo. Rin Kurenai, harás todo lo que yo te diga. Ese será mi primer movimiento. Lo primero que quiero que hagas es que me la mames ahora. que me felicites. De onda. Che, la vamos a subir a Wikipedia. La vamos a subir a Urban Dictionary. Felicítame. Y más o menos así termina el primer capítulo de Big Order. Más adelante veremos cómo la vida de Eiji se complica todavía más cuando él y su hermana son secuestrados por la gente para la que Rin trabaja. Un organismo especial de la ONU llamado Dasaifu, quienes quedaron al mando de Japón luego de la ola de destrucción ocurrida hace 10 años. El alto mando de este grupo está compuesto por 10 Orders, quienes en su agenda tienen como tópico principal convertir a Eiji en su líder y ayudarlo a conquistar el mundo, para volverlo básicamente una utopía para los Orders. Aunque está claro que su verdadera agenda tiene otros intereses más oscuros en mente, y para mejorarla, nuestro protagonista se ve forzado a usar su poder para mantener a Rin a raya, obligándola a siempre permanecer en su territorio, y que ésta jamás intente hacerle daño a él ni a su hermana. Aunque claro, esto solo aplica de manera directa, por lo que Rin se pasa la mayor parte del tiempo ideando y poniendo en práctica ingeniosas y estúpidas maneras por igual de matar a Eiji y obtener su venganza de manera indirecta. La mayoría de las veces muriendo en el intento y empeorando la difícil situación en la que de por sí se encuentra el protagonista. O sea, de onda, la loca se lo lleva en los primeros... en los primeros capítulos, la loca se le están escapando de la base, porque ella también la metieron en una jaula, después de que lo secuestraron a los otros dos, y se lo lleva por un ducto de aire, con toda la intención de a mitad de camino sacar su pistola, pegarle un disparo a una de las paredes y que haga rebote, a ver si le pega a él y lo mata, a ver si lo puede matar de esa manera. Pequeño detalle, el rebote le pega a ella en la frente. Acto seguido, lo lleva por un lugar que el camino tiene un tubo de esos resbaladizos, así de desagüe resbaladizo, pero flotando en un vacío como de 20-30 metros de alto. Lo que seguro que acá se resbala y se mata caminando por este puto tubo o esta tubería. La que se termina resbalando y matándose es ella. Y volvése por el estilo. En el último capítulo leí que es. Y tú, boludo. No, sí, pero la loca está constantemente así, le da la expectativa. Es más, cuando se tienen que ir a su primera misión junta, el loco la elige a ella para ahí y dice. Y la loca va toda así feliz, un poquito más como le estuviera llamando al novio: ¡Eiji! Me trajiste para que tuviera una chance de matarte, ¿verdad? ¿Me vas a dejar matarte, no? Constantemente, la loca está consumida por su deseo de aniquilarlo. Es más fácil meterla a la loca en un tubo, tirarle, no sé, porlan encima, taparla y decir, bueno, reviví todas las veces que quieras. La loca está buena y el loco le tiene, desde el momento uno le tiene ganas. No lo desmotiva que la loca lo quiere matar constantemente. Bueno, el veredicto. Se fue al quinto abismo del infierno de los carajos plus 250, equivalente a un 7. En la crítica técnica tenemos un manga con una buena arte secuencial, fondos trabajados y un diseño de personajes elaborado. En resumen, una gráfica muy buena, muy bonita. Lástima que los diseños principales sean un calco de Mirai Nikki, su obra anterior. Por ejemplo, si a Eiji le pones un gorrito en la cabeza, es idéntico a Yuki. Parece un par de bulles en la cabeza, es idéntico a cualquier protagonista de Digimon. También. Y de por sí, Rin es un calco de Yuno. La única que debería sobrevivir de toda esa serie. En cuanto a la historia, bueno, tiene varios elementos afanados de Code Geass, entre tantas otras series, de manera muy burda y notoria, pero logra entretener. Aunque debo remarcar que algunos detalles de la historia son en el mejor de los casos confusos, y en el peor, contradictorios. Puntualmente el pasado de Eiji, antes y después de convertirse en un Order. El desarrollo de personajes por el momento está en proceso. Me lo perdonan los caballeros del Zodíaco, no quiero que les rompa mucho los huevos. Bueno, el desarrollo de personajes por el momento está en proceso debido al ritmo de la historia. Recién tocamos un poco, en el capítulo 7 recién tocamos un poquito el pasado de Rin. En fin, este manga no falla en entretener por ahora, y a pesar de sus fallos aún es muy pronto para tacharlo de fracaso. Apenas se publicó el primer tomo recopilatorio en Japón, el segundo tiene que estar saliendo en estos meses. Mi recomendación es que le den una oportunidad. Sí, si les gusta el seinen con toques de comedia y romance. En fin, a Big Order la pueden bajar de la página de Menudo Fansubs. ¿Quién es? Sí. Por toda la gente destruida, calculo. No, digo la revista, digo por mitad. Sí, no es que... Entonces es un troll. Shonen Seinen, una descripción. No sé. Shonen adulto, entonces, mandale si querés. Shonen con un poquito más de muerte. Bueno, les decía, lo pueden bajar de la página de Menudo Fansub, que tienen hasta la fecha, publicaron el capítulo 6 del primer tomo, y si no les molesta leerlo en inglés. O sea, el primer tomo, directamente. No, porque no completó el primer tomo. Ah, todavía no completa. No completa, creo que el capítulo 10 recién se completó el primero. Ah, pero ¿cuánto tiene ese tomo, boludo? El primer capítulo es largo, el capítulo 1 no entra a los juegos. O sea, entre todos es un capítulo 1 muy largo. En el 8 o en el 10 ya tiene que estar el tomo 1. Entonces, si es largo, calcularía que es una publicación mensual. Sí, pero el resto de los capítulos son más cortos. Sí. Siempre hacen un capítulo muy largo y un prólogo medianamente chico. Sí, sí, pero me sorprende que tengan seis, con esa característica, tengan un primer tomo de que haya completado el capítulo 6 y todavía no haya cerrado el tomo, por eso me parece raro. Por promedio son 8 capítulos por tomo, a no ser que el primer capítulo sea una enormidad imposible de 70 páginas como lo que reseñé la otra vez. Lo de... ¡Ah, carajo! La miércoles está, termina en hora, está basado en el MMORPG. Sí, el caso es de Monster Hunter Valley. Monster Hunter Valley. Sí, pero de alguna manera, como sabe, como es cosa de la Jam. Pero... Eso tenía 4 capítulos, pero era un primer capítulo enorme y el resto bastante grandecitos. Bien, Menudo Fansub tiene el capítulo 6. Y si no les molesta leerlo en inglés, Pinoy Manga tiene hasta el capítulo 7. ¡Wow! La diferencia. Sí. Le dejo los links a la página de descarga de ambos fansubs. Tiene que estar muy aficionado como para. Sí. Pero hace poco que lo empezó a fansubiar. Bien, lo dejamos con algún tema loco de la playlist. Preferentemente de Slam Dunk, pero sé que no lo vas a poner, Pyro. Así que mandame un tema épico de... Cortá. そして気づいた鋭い ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demon Head. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh, yeah. Oh, no. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Y regresamos a Toques Personas de Kai. Miso, venga. Estreno de cine. Va, película de cine. A ver, esta semana... Cartelera de la semana, a ver. Esta semana, para retomar el humor de una saga que... o sea, que ya ha hecho lo suficiente como para retirarse con honor, pero sigue, la siguen exprimiendo fulero. Tenemos el regreso de la saga del pay de manzana. Esta semana tenemos American Reunion, la cual nos llegó con el título de American Pie, la reunión. Simple, cortito. Y bueno, ya te digo, tenían que meter el pie porque si no nadie la... la identificaba. Sí, sí. Si no viene el trailer. A ver. Esta es la nueva hija de... vamos a decir, la marca... la cual... MEPA, que ya lleva unas 8 películas. Las cuales... bueno, o sea, contando todos los spin-offs. De las cuales, de los spin-offs, solamente me quedo con Bandcamp y al carajo con todos los demás. Bandcamp, Naked Mile. Son las dos. La mejor es Bandcamp. La más afable después de la otra tres, Naked Mile. Después está. Beta House. Y la última era. The Book. Ah, The Book. La del libro. La Biblia. Era la Biblia de ellos, el famoso libro. Pero esto es precuela desde antes del primer grupo original de la película. O sea, encima peor todavía. Es, no tienen parentesco con nadie, no hay ningún Stifler, no hay una mierda en esta película que valga la pena. Tales of the Book. Pero antes de tipear esto de una mera secuela, les comento de qué va la mano y volvemos con el análisis. A ver, primer punto importante de esta película, ocurre un par de años después de la boda de Jim, o sea, de Jason Binks y de Michelle, de Allison Hannigan. Y el tiempo, voy a decir que ha hecho sus estragos en todo esto. Ahora son orgullosos padres de un chico y a pesar de que su estupidez en general no ha bajado, vamos a decir que... Sí, vamos a decir que su relación íntima sí ha bajado, porque desde que Michelle se ha puesto en su papel de madre, la tensión sexual de la pareja como que ha menguado, por no decir que ha desaparecido casi totalmente. Niño. Sí, cuidar al niño, necesitamos cuidar al niño. Es que nadie piensa en los niños. Pero mientras que resuelven su tema de pareja, llega el aviso para poder regresar un poco a ese pasado que los yankees añoran y no sé por qué. Él, en este caso, será la reunión de graduados de la escuela. Realmente no sé por qué. Yo trato de entender por qué. Es porque el ámbito de la escuela era otro ámbito del mundo real. En el mundo real, a la persona a la que pegaba, a la que le pegabas, después se convierte en tu jefe y tiene mucha plata. Y esa plata le trajo una esposa que seguramente va a estar proporcionada a su plata. Proporcionada a su plata. Y vos vas a ser su empleado y posiblemente quedas tu cargo. En esta reunión, los compañeros de la vida que han sido separados por la misma volverán con sus temas laborales y demás, con historias nuevas. Problemas rutinarios, como ser que Oz, interpretado por Chris Klein, vamos a decir que ha gozado y sigue gozando de las ventajas y desventajas de una vida cercana a los medios. Kevin, interpretado por Tom Ian Nichols, quien también porta el anillo único, Finch, interpretado por Eddie K. Thomas, quien estaba desaparecido y vuelve con grandes historias. Y por supuesto, aunque no lo invitaron, también va a aparecer el sorete de Stifler, interpretado por Sean William Scott, quien a pesar... Stifler. Steve Meister. Quien a pesar de tener un trabajo, eso, vamos a decir, un trabajo que no lo termina de llenar, sigue siendo el mismo sorete de primera de siempre. Obviamente, el más grosso, el más copado, el más cómico de toda la puta película, y el que me lo venga a discutir, que lo venga a discutir acá de hombre a hombre y le parto la cabeza. Ese es tu argumento, Mickey. A ver, obviamente también tenemos la presencia del infaltable e inconfundible padre de Jim, interpretado por Eugene Levy, quien tiene que adaptarse a su nueva situación de vida. Y cómo podría faltar la más que cotizada madre de Stifler, interpretada por Jennifer Coolidge, la cual los años también han pasado por encima. Muy por encima, sería un camionazo de por encima. La han atravesado y han puesto marcha atrás. Pero como se imaginarán, esta simple reunión de amigos traerá consigo una gran lista de exalumnos, mucho alcohol, situaciones súper del carajo, tetas, amor y descubrimientos personales en un intento de disimular que han madurado algo, pero que en realidad siguen siendo los mismos pendejos de siempre. Y sobre todo, tratar de disimular el hecho de que el tiempo ha pasado para todos y también, antes de que las leyes del orden detengan todo esto, también van a tener que pasar las leyes del karma. Pero avancemos con el detalle, avancemos con más detalles sobre esta cosa. A ver, empezando... Una cosa respecto a que nunca cambiará. En mi corazón siempre seré un estudiante de secundaria. No. Siempre seré un nerd de la banda. ¿Nerd de la banda? A ver, ese era lo que todo el mundo era ahí. A ver, empezando por el apartado musical de la película, tiene una linda OST. Obviamente es una recopilación de temas de los 80 y 90 y otros que no identifico, pero lamentablemente la época de tener un tema original quedó muy muy por atrás. Por favor, decime que pusieron Don't You Forget About Me, el tema de cierre de Berkeley. No, parece haberlo escuchado sonar. Me parece, no prometo nada. Me parece haberlo escuchado sonar en la reunión muy de fondo. Me parece, no digo nada. Es infaltable, por lo menos como parodia es infaltable. Cuando están en la reunión en la escuela, me parece haberlo escuchado sonar, pero me parece nada más. Por lo demás, vamos a decir que la saga de películas nunca se ha caracterizado por tener audios muy exactos, excepto en Bandcamp, donde esta parte sí la cumplen. Pero, vamos a decir, por lo que no es raro encontrar a gente hablando perfectamente claro en medio de multitudes, o que suene en estudio en el medio de la playa, y que tampoco le voy a andar pidiendo demasiado porque realmente la saga nunca ha tenido esto. O sea, que suenen cosas como deben sonar, realmente nunca las ha tenido. O sea, tampoco me voy a poner hijo de puta. No, no es la idea es que se escuche y a la mierda. A ver, a nivel actoral, los personajes han hecho este papel durante gran parte de su vida y realmente no creo que puedan hacerlo mal ni siquiera intentándolo. Prácticamente son ellos llevados a la pantalla. Pues sobre todo el padre de Jim. No lo voy haciendo otra cosa. Oh, ya te digo, esos no salieron del papel. Sí, son esclavos de su propio destino. Como en todas las películas aparece Jim y Stifler, que se imponen, por lo menos el asado original, que se imponen como los protagonistas de esta película, sin ningún tipo de problema, seguidos inmediatamente por el padre de Jim. Después al rato llega Michelle y después al rato llegan todos los demás. Es un muy buen esfuerzo se ha hecho en esta película como para reunir al caso original. Los hacemos figurar y darse cuenta de que ninguno se ha podido despegar de su papel y ninguno ha perdido la chispa de la primera película. Jennifer Hannigan. Bueno. Y como para no faltar carne, ya que, o sea, la que ya teníamos estaba crecidita, tenemos un buen reparto, un buen puñadito de carne joven. A nivel visual, la cosa está bastante normalita, porque no requiere ninguna cosa más. No tenemos traveling destacables o una complejidad de escenario, o sea, nada que valga la pena. Si le puedo dar punto a algo, sería por la iluminación, la cual es simplemente correcta y clara y te permite ver todo lo que está pasando. Ojalá no tuviera que darle un punto extra por esta mierda, pero hay películas como The Wrath of the Titan donde se esfuerzan en no dejarte ver qué poronga está pasando. Entonces como que se lo tengo que dar a esto. También un punto aparte que le quiero destacar es tiene una muy buena noche americana. No había visto una tan clara hace bastante tiempo. Y para hablar de cuestiones de historia, primero hay que aclarar un punto importante en todo esto, y es que La maduración de los personajes que vimos en el final de la película, en el final de la boda de Jim, se fue soberanamente a la mierda. Stifler perdió lo poco que sabía de la vida y es el mismo imbécil de la segunda película, el del... Pero es el mismo imbécil de la primera película, del principio de la primera película, ni siquiera del final. Como León en Thundercats. Sí. Finch parece que nunca salió de la casa de playa. Y quizás Oz sea el único que ha dado un paso más adelante en su vida, pero es precisamente de ese paso del cual se arrepiente. Tienes un motivo para no haber salido la tercera. A ver, la inclusión del hijo de Jim es un lindo detalle para provocar un par de situaciones, pero por suerte... La segunda parte. Por suerte, esto nunca se convierte en el centro de la película ni por lejos. Es, o sea, provoca un par de boludeces y listo. Y sabemos que Jim tiene un hijo y tiene un hijo y listo. La película no va de eso. Nunca se convierte en Shrek 4 esto. Y puedo decir que la película termina, o sea, termina entregando las risas que siempre merece, los momentos escatos que siempre tiene, y termina con un remate de justicia de Karma Milf. Los directores de esta película son John Hurwitz y Hayden Schlockbert, quien dirigen las dos películas de Harold y Kumar, las cuales acá se tradujeron como dos locos muy fumados. Están muy locos y se la pasan fumando. Sí. Debo dejar la saga completa, porque la primera la... Son tres, ¿no? Son tres nada más, y la tercera la dirige el otro director. Ya lo vamos a ver cuando me la ponga a rastrear. Y voy a decir que este tipo, los tipos mantuvieron su toque particular en esta película, pero sin perder el toque peculiar que hace la saga American Pie. No es la mejor película de la saga, pero sí es un muy digno miembro de la alineación original de películas. Y está muy buena verla en el cine porque te vas a cagar de la risa re mal. Quizás el único punto que le puedo tener en contra de esta película es que considero que no resiste más de tres revisadas. Sí está muy bien, pero creo que pierde mucha vigencia con la repetición. A la cuarta vez no creo que te haga gracia la película. Igual es una muy buena comedia, no es refrescante para nada, porque no trae nada nuevo a la fórmula, pero es una linda manera de cerrar la saga y ojalá que ya la cierren antes de que la caguen mal. Estirar a Shrek no le hizo bien a nadie. Termina en la que termina bien. Claro, no solo Shrek. No solo Shrek, estoy tirando así un ejemplo del peor que se me ocurre en este momento. Geriatric. Cuando tienen 70 años. Interesante spin-off, pero no como las originales. No, sería muy bueno, sería como las películas estas de Jack Lemmon y Walter Matthau. Que son los viejos y siempre se van, o es road movie, sí, o viven en el mismo pueblo y siempre se están metiendo, así peleándose uno con el otro y haciendo mierda. Básicamente se llevan para el culo en todas las películas que están en un pueblo, y en todas las otras se llevan para el culo, pero es sobre un auto. Igual, tonto y retonto en la escuela. No, bueno, y ahora va a ser la nueva de la era de hielo. Sí, ya. Ya dio lo que tenía que dar, basta. Con Solid Snake la cerraban muy bien. Sí, por eso, basta. Con eso me quedaba. Y vamos a poner un pirómetro gordo a todo esto, que es echarle más carne al fuego que se la banca. Es una buena película. Si no la llegan a ver en el cine, alquílenla porque se van a cagar de la risa. Pero no creo que la necesiten comprar. Véanla en grupo. En grupos, véanla en grupo, por favor. Esos recuerdos de grupo. Oh, mira esta película. Vámonos con un tema entonces. Bueno, dale, vamos con un tema. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Kobore sona, yume no hate, yorokobi wo sagasu sekai. Kimi wa donna, kagaya. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo del ranteo, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de huevos? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Misoenga, siendo las 9 horas con 47 minutos y 13 segundos exactamente. Vamos a dar inicio a esta sección de noticias. De increíble tensión y repetición. Sí. A diferencia de ayer, tengo dos noticias más que eran las únicas relevantes. Bien. ¿Lo de Play? ¿Lo de Play? Nah, ¿qué? El tío de Play, nah. El tío de Play, boludo. Para iniciar eso. Es como el regreso de la... ¿Cómo se llama esto? De la Sega CD, ya le podemos agregar cosas a la Play para hacerla más grande todavía. Lo que nunca conseguí una boludez fue el monitor de Play 1. Eso nunca lo conseguí una boludez, estaba re bueno. Era simpático, no lo voy a negar. Como se apagaba a las 2 horas, creo que duraba. No, también sí. Tenías que conectarlo, creo. Batería, pero por eso digo, duraba como 2 horas y después iba a la Play. Pero era tu también consola. Mirá lo que hacía. Era tu consola portátil. Tu primer consola portátil. Sí, todo lo más gracioso es que era más chiquito que la Wii U. No sé. Faction. Depende cuál tengas, creo. No me acuerdo si. Con el único que encajaba era con el. ¿Con Slime, vos decís? ¿Con el modelo Slime? ¿Con la PS1? Pero, ¿cómo decís con el modelo Slime? Sí. Slim. Slime es baba. Slime es baba, modelo baba. Bueno, sí, era el modelo baba. Y se calentaba como la mierda esa cosa. Y por eso se volvía un slime de plástico y otras cosas más. Entonces pasemos con la primera noticia. Osaka podría contar con su propia universidad de manga. Según un informe del periódico Sport Nippon. No, si Ishikawa tiene algo que decir al respecto. Sponichi. Entre las propuestas para el establecimiento de nuevas instituciones educativas que se han presentado al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología nipona para el año 2013 se encuentra la creación del Osaka Sogo Manga Geijutsu Kokodai. Nuevos y apasionantes institutos para la educación de la educación del instituto. ¡Sí! Del pajero. Que vendría a ser traducido como Instituto Técnico de Osaka para el Arte del Manga. Ajá, déjame adivinar. Sponichi, bueno, suena ruso, debe ser comunista, obviamente. Ya de por sí es manga. Sí, ¿de dónde? Esto no va a recibir aprobación de Tokio ni de casualidad. No, no es ruso, no es comunista. Vemos el mundo blanco o negro. Y a veces rojo, muy, muy rojo. Sobre todo contra nuestros enemigos, es rojo. Supuesto somos. Sí, sí, sí. Y si sos daltónico es negro. Te cagás. Es otro tono de negro. Yo ciego calculo que no lees manga. Manga en braille. ¿Qué invento tan mierda, boludo? Sería una novela eso. No, puedo hacerle braille a los dibujos. Bueno, ve los dibujos. Igual a los ciegos ya le meten un chip en la cabeza y pueden ver con una cámara web. Pegada también en la cabeza, junto al lado del chip. Vamos a probar el prototipo de conectarse del cerebro que se conecta a la internet. Debe ser candidato para conejillo de indias. Ah, esa antena que te pasan por el recto, Alche. Vos me dijiste ya la habías probado. No, no eras vos. Eras vos. Yo no creo en las antenas. De acuerdo con la propuesta, en una primera instancia, este Instituto de Educación Superior privado, centrado en el manga, solo admitiría unos 90 estudiantes, los cuales podrán optar entre los departamentos de manga, cómic, manga digital y cómic digital. Así es como la generación del milagro. Y a partir de ahí, si tiene éxito en los, digamos, 3 años que dura la carrera, digamos, van a aceptar a 130 a partir de eso. Me pregunto quién sería de staff. Es lo más interesante. ¿Qué sería el staff? Ya, ojo, ya en la facultad hay otra universidad de manga que tiene su departamento como de manga. Ya hay gente trabajando y está Yoshiyuki Tomino. Están varios mangakas, varios directores de anime. ¿Tomino? Sí. Tal hijo de puta Tomino. Kill and All, Tomino. Sí. Pobre gente, pobre tipo, pobre alumno. Por eso le dije, cuando vimos la noticia le preguntaba este, quedaba Tomino, si digo, la 101 de cómo matar a tu personaje principal. 101 de cómo matar a todo el universo. De cómo deprimir al público al final de la serie. También creo que estaba Masakazu Katsura. Sí, para enseñarte todo lo que podés disfrutar antes de que termine el mundo. No, te enseñaba el arte de dibujar culo. No, dibujar carne, Alche. Dibujar carne bien formada y bien entangada y bien carnosa. Bien grasa erótica. Pero la necesitamos a Mayu Shinjo para enseñarte qué hacer con esa carne apropiadamente, porque Katsura nunca le enseñó a sus personajes qué hacer con eso. Y pará, tiene que estar Obata, de onda tiene que estar Obata. Death Note y Real Grado. Obata son dos. Takeshi Oba y su mismo Obata. Takeshi. Death Note y Blue Dragon, la que servía, al Real Grado el manoseador de tetas. Sodomizador de pendejas. La formación de jóvenes artistas de cara al éxito internacional sería el objetivo principal de los Akasogo Manga Gejutsu Kokadai. Si suena Kokadai, pero no, no importa. De ser aprobada dicha propuesta por el ministerio a fines de octubre. Así que ya saben, hasta octubre no vamos a tener una respuesta. Igualmente van a quedar los que se postulen, van a sacar gente a patadas, que diría. Te puedo asegurar que la mayoría de esta persona se va a graduar el 70% y ese 70%, posiblemente el 60 o más, terminen en manga digital. Tal vez. De onda. Bueno. Fuji TV comenzará a compartir su programación a través de YouTube. Esta semana la cadena Fuji... Son unos verga, compren un servidor en serio, pedazos de verga. Ratas, asquerosas y sucias ratas, galponeras. Esta semana la cadena Fuji TV empezó a subir parte de su programación a su canal de YouTube como parte de una estrategia empresarial cuyo objetivo es compensar la caída de ingresos por publicidad. De esta manera... ¿Cómo carajo logras eso? ¡Mierda! ¡Qué mal que está el mundo! Acordate que cualquier frase que empiece con estrategia comercial publicitaria falla. Cualquier frase que empiece con estrategia. Por lo general las cosas se hacen y triunfan. No hay... Esta es una estrategia de... No, eso es una excusa. O sea, tengo una materia este año que se llama Administración de Recursos y en una de esas nos obligan a hacer, digamos, tomar debilidades y fortalezas de las empresas y trasladarle estrategias. Nosotros ya definimos la estrategia como... Bueno, de los alumnos, como si fuera, mandale un bolazo. O sea, vas a hacer algo. Bueno, mandale estrategia al final, al principio y llamarlo de tal forma. Es un nombre bonito para que quede bien. Sí. ¿Sabes lo que te serviría leer a voz y posta? ¿Qué? Primero, Dilbert. Dilbert. No, Dilbert. Porque todo lo que acabas de decir, lo escuché 800 veces leyendo Dilbert. Segundo, tendrías que bajarte The Dilbert Principle. Lástima, solamente se consigue en inglés. Que justamente la boludez que acaba de decir de mandarle fruta y versearlo, es lo primero que te dice el tipo. Entre los programas que se han proporcionado se encuentran parte de su cobertura televisiva, videos del programa de Idoling y capítulos de animes de Cuchu Branco y Terma Rom, aunque estos últimos solo se hallan disponibles para usuarios del país de Zona 5. Por aquí te bloqueé el IP. Por un lado, lo de Cuchu Branco y Terma Rom se debe a las licencias que tiene Crunchy respecto a estas series. Y sí. Ya vamos a hablar de Crunchyroll. Solo se despide, pero me van a encontrar más tarde en el programa, lo más probable, así que no se preocupen. Madhouse anuncia el regreso de su afamada película Ninja Scroll. Y recalco película. Bueno. Estudio Madhouse ha anunciado por medio de su website el regreso de la franquicia Ninja Scroll con el lanzamiento del denominado Ninja Scroll Project, el cual se relacionará con las anteriores producciones animadas de la serie. Además, durante el desarrollo de Sakura Con, que se celebró en Seattle, se ha develado algunos videos al mismo. Yubei Nimpocho, o Ninja Scroll, como también se conoce al anime, vio la luz en el año 1993 como largometraje animado bajo la dirección de Yoshiaki Tabahiri. Me hiciste acordar que nunca terminé de... nunca vi seriamente Gakuen Kenpucho. Esa cosa la tengo que ver simplemente para trolearla. Y posteriormente en 2003 obtuvo una secuela como anime para televisión, que estuvo escrita por Yoshiaki Kawagiri. También tuvo un cómic que fue, creo, lo primero que hablé en el programa sobre cómic americano. Posiblemente. O sea, cómic americano y agarro una merimanga, básicamente. Vamos al programa número uno. Ahora que está subido de nuevo, misteriosamente. Maldito el que lo hizo. Teniendo en cuenta que ambos proyectos llevan 10 años de diferencia, podemos suponer prácticamente que el nuevo proyecto se estrenará ya de cara al año 2013, boludo. Hace 10 años que vimos Ninja Scroll y nadie lo recuerda. Es como el Sentry. Cuando sea el fin del mundo, vamos a hacer un especie de bucle y vamos a volver al año 2013. No te lo quería revelar, pero... Sí, sí. Va a venir Neo, va a elegir a cuatro hombres, 7 mujeres y vamos a recrear la Tierra. Anunciados dos nuevos proyectos de Sword of the Stranger. Muy buena película, muy buena. Para celebrar... Perro capo. Para celebrar el quinto aniversario de la película Sword of the Stranger, vía Twitter se ha anunciado oficialmente que habrá dos proyectos de Sword of the Stranger más. Aunque por el momento no es especificado si será una serie de animación, una película o qué tipo de formato adoptarán. También han confirmado que Yutaka Nakamura estará involucrado, al igual que lo estuvo en la película original de Bones del año 2007. Bien, bien, muy bien. Y que también me parece que Clover no pasó, creo que también lo subtituló. También. Viste, la semana pasada estuvimos hablando de las del incremento de la importación de guitarras. ¿Y del incremento de importación de vibradores? No, de vibradores no. Pero gracias a Keyon y a la otra flequita de AKB-48. Sí, bueno. Ahora Hanasaku Hiroha impulsa las visitas al Onsen que sirvió de modelo para la serie. Bueno. Desde la organización de turismo de balneario Yukawu en Kanagawa apunta al anime de Hanasaku Hiroha como responsable de una subida en el 7.4% en el número de clientes del último año fiscal en comparación con el anterior. Otakus aficionados, locos y dementes entrando a Kanagawa. Lo peor es que después de que, digamos, que si se quedaban y entraban al agua, debe haber sido un caldo de huevo. El calco de pulpo, el caldo de pulpo por todos lados. Un olor a huevo de haber habido ahí dentro. Y los tipos ahí re locos. Acá no trabaja ninguna Hana. Dejá de preguntar. No va a venir. Ya no tomes el agua. En total fueron 62.621 clientes los que pasaron por el lugar entre abril de 2010 y marzo del 2012, donde cifras más específicas dijeron que en agosto tuvieron un 26.9% de incremento respecto al año anterior y en septiembre de un 40%. Un 80% más de violación. Cabe recalcar que el anime de Hanasaku Hiroha se emitió en Japón entre abril y septiembre del año pasado. Totalmente fan subió por GPU Fansub y está esperando su nueva temporada. Actualmente dejan a Sakurojo, como recién dijo Pyro. Tiene un proyecto en marcha para animación que se va a subtitular Home, Sweet Home. No tiene ningún gato puto en el medio. En el cual todavía, digamos, no sabemos formato o en qué fecha exactamente se va a estrenar. Volviendo a alguna noticia al mundo real. No. A la gente de carne y hueso. No. Vamos a hablar de alguien de carne y hueso exactamente. Se casa Shijo Kawagari, la seiyuu de Sekai Sayonji en School Days. Qué peligro, qué miedo. La Yandere Calentona. La seiyuu Shijo Kawagari ha revelado recientemente que en marzo se convirtió en una mujer casada. Además ha pedido perdón por tardar en anunciarlo en su blog, pero ha explicado que no tenía tenía muchos eventos previstos en su agenda y en los que digamos que iba a aprovechar para anunciarlos directamente. Y también quería que evitar que mi esposo se enterase. Podía darle ideas. Como que a la noche me puedo llegar a despertar y entrar en personaje. Pobre tipo, yo estaría aterrado. Están las que mueren por la noche, pero te usó un cuchillo. Los fans están más preocupados por el esposo que por el digamos el casamiento que hubo. Y el esposo debería estar más preocupado por él. También dijo haber pensado anunciarlo en su día de cumpleaños, que va a ser el 29 de abril, pero que acabó ya no diciendo, podía aguantar las ansias de matar. Decidió que iba a ser mucho tiempo, así que prefirió revelarlo ahora. Kawagari ha añadido que seguirá esforzándose en su trabajo, especialmente ahora en la nueva entrega de School Days, que supuestamente estaría saliendo este mes. No, sale en mayo. ¿No era en abril? Me parece que en mayo. Porque creo que era en febrero que iba a salir, después se atrasó. Se atrasó, pero por eso, creo que se atrasó para mayo. No sé, nada más. Lo que sé es que va a estar la mamá de Cotonoja. Va a estar la mamá de Cotonoja. Es un barco la loca. Impresionante. O sea, ustedes porque vieron la serie de anime y nunca jugaron los juegos, pero no saben lo que es la madre de Cotonoja. O sea, si la ven así a Cotonoja, no saben lo que es la madre. De algún lugar vino todo eso y faltó. Ojo, que todavía puede crecer más. Es como que si crece más. Creo que la abuela de Cotonoja perdió su columna en algún momento de su vida. Una columna artificial le pusieron. Kawagari es conocida también por haber, como ya decíamos, por haber hecho el papel de Sekai Sayonji en School Days, tanto en la visual novel como en el anime, así como Cherry Barnes en Tales of Grace. También retomará su papel como Mio Nishizono en la adaptación animada de la visual novel Little Boosters de K Visual Arts. Sí, sí, uno de los primeros y más importantes trabajos de K. Lo cual son muy pajeros como para terminar de animar y al fin lo hicieron. El manga de Bakuman finalizará el próximo lunes, o sea, cuando ya haya salido esto ya debe haber finalizado. Calcularía. Ya veo todos los Scanlation ahí buscando. La semana pasada nos hacíamos eco de la próxima finalización del manga de Bakuman. Ahora se ha confirmado que el último capítulo de la obra de Tsugumi Oba y Takeshi Obata se publicará el próximo 23 de abril, cuando se lanza a la venta en la edición doble 21 y 22 de la Weekly Shonen Jump. ¿En qué número terminará Bakuman, el de la Jack? Ahora me lo puse a pensar y como que... ¿Con qué terminará? nunca llama la cuenta. Realmente creo que falta un personaje más todavía que aparezca. Y contiene para otra temporada. Asimismo, el semanario Shonen de Shueisha alienta a los lectores a esperar con ansias el próximo trabajo del dúo mangaka. Porque termina, tengan miedo, termina. Ah, esta semana en Hobbly sacaron una caja con las figuras de Bakuman, pero de los trabajos de los mangakas. ¿Cómo? O sea, son cinco figuras de los personajes de los trabajos de los mangakas. O sea, estaba la el de Nutria 11. Sí, estaba el de Nutria 11, estaba la figura de Crow, estaba el de Tante y Trap, el pendejito este que ahora no me acuerdo cómo mierda se llama, y otro más que no me acuerdo quién era. Pero, o sea, estaba en esa. Y no estaba cara la caja, estaba buena. ¿Pero qué tipo de figuras eran? Chiquita. No sé, yo. Estarían buenas comprarse las Nendroid de Bakuman. Aunque son restando. Sí. Bakuman inició su serialización el 8 de agosto del 2008 en las páginas de la Weekly Shonen Jump. El día de la fecha posee unos 17 tomos recopilatorios, aunque se espera el lanzamiento del volumen 19 para junio y el 20 y último para julio. Así que el recopilatorio va a llegar rápido. Y ahora va a tardar una banda así y breve en sacar los 20. Los 20 tomos. Y ahora consideren el tema. Cómprenlo por Glenat y no rompa la bola. Pero no. Consideren qué cosa. Por norma, digo. Consideren que a donde van ahora en Bakugan, que está por terminar la serie, va alrededor del tomo 10. Todavía tienen 10 tomos más para robar. Así que otra temporada se pueden batir seguro. Sí, pero recuerda que la segunda temporada recién iba por el tomo 7, la parte que te dije yo. Sí. Ganadores de los Famitsu Awards 2011. Los chupan culo. La gente 40 sobre 40. Recuerden que en Japón, Nintendo es Nintendo una es Dios. Nintendo es Dios y Dios para ellos prácticamente. Tiene muy mal gusto en cierto sentido. Igual. Pasando a esto, la revista Famitsu de Entertainment ha anunciado los ganadores de los Famitsu Awards 2011. En una ceremonia celebrada antes de ayer, miércoles, en el Tokyo Dome Hotel. Los premios se otorgan a los mejores videojuegos lanzados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Vamos con las categorías y sus respectivos ganadores. Hazme reír. Premio al mejor éxito, al mayor éxito. El éxito, el increíble éxito. Mario Kart 7. Wow. Obviamente Nintendo. El juego del año, que es Monster Hunter 3G. Para 3DS. Premio a la innovación. Strike Pass My Place. O My Plaza. No, My Plaza. My Place. Obviamente, como tienen las dos I en My. Sí, sí, es de Wii. Un juego de Wii. Qué alegría. Le va a servir un montón a la gente. Premio Rocky Catering Atlus. Sí, para todo lo que nunca jugaron una novela visual en su vida y no sabes lo que es. Mejor sello masculino. Yuki Kagi. ¿Quién? Podemos reconocerlo actualmente, digamos, más en anime que en videojuegos. Podemos reconocerlo como Hirayuki en Axel World. Ah, el gordo. Sí. Y Yoma Oma en Guilty Crown. Bueno, esa parte te la hubiera ahorrado, porque realmente no me quiero acordar de esa serie. Increíble, terminó tan mal como yo dije que iba a terminar. También como mejor seiyuu masculino tenemos a Hiroki Tochi, quien podemos reconocerlo como la voz de Chris Redfield en Marvel vs. Capcom 3 o Oban en Hangu y Hack Link. Los juegos de Oban. Hangu. Sí, Oban. En los juegos de Hack. Sí, la serie también. En la serie también. En la película. Va, en la serie de Hack Root, en la película de Root y en los juegos. Un hijo de puta mal. Mejor seiyuu femenina, Asami Imai. Asami Imai, dos luchadoras contra el crimen. Que también podemos reconocerlos como Ayumi Shinosaki en Corpse Party o Chihaya Kisaragi en Deadl Master, tanto en videojuego como en los como en anime. Chihaya Kisaragi. Chihaya, estamos, no. O su respectivo papel como Blackheart, sí, en Cho Gingen Game Neptune, sí, o Hyperdimension Neptunia. Que por cierto va a tener una saga de juegos a pesar de que su estudio se murió. Y bueno, pues si pegó el segundo, podemos sacar más. No sé. Sí, no, está. El segundo. Pegó, boludo. Pegó. Más que el primero, supongo que habrán corregido los errores. Además de que. Creo que sale una versión para PSP. No puede ser que todavía no haya salido. Aunque para esta altura, no sé, me parece que se la van a guardar para Vita. Creo que sí. No me acuerdo cuál era. No, o sea, Neptunia B. No hay un Neptunia para PSP. No, pero Neptunia B. No sé si iba a ser para PSP. Creo que no. Creo que va a ser para PlayStation 3. Pero bueno. No, es de PlayStation 3, pero digo. No, Neptunia B. Neptunia B va a ser el, digamos, el tercero de la saga. También como mejor seiyuu tenemos a Miyuki Sawahiro, quien es Aruru en Utawari Numo, ¿no? Y Katerin en Katerin. Sí. Esta es la Katerin con K. Premios a la excelencia, estos son varios, así que empiecen a contar. The Legend of Heroes Ao no Kiseki, que está desarrollado por Nihon Falcom. Kidosen Shigundam Extreme vs. The Elder Scroll Skyrim. Fight Skyrim. Skyrim de cabeza. Imposible no dárselo. ¿Qué onda? Super Mario 3D Land. Dice para Nintendo. Sí, yo no lo sé. The Legend of Zelda, Skyward Sword. Tiene tantos detractores como gente a favor. Y Dark Soul. Va. El cual está muy bueno. Sí. También tenemos Tales of Xillia. Que este era el nuevo, el último de Tales of Xillia. El más vendido juego de la saga Tales. Y por encima de los Final Fantasy también. Y abajo, de abajo tenemos al Final Fantasy 13-2. Y al Final Fantasy Type 0. Y Mario Kart. El Type 0 no sé de qué mierda. 7. Pero Mario Kart. Premio al juego social. En Japón hay, digamos, los juegos sociales. Muchos están hechos para celulares. Así que creería que con eso se refiere al juego social. No sé exactamente de qué iba porque nunca me crucé con uno y nunca pude quizás probar uno. Tenemos Gundam Royale, Tekken Doily y Dragon Collection. También tenemos la categoría Premio al Juego Social Novato dentro de esta categoría de juego social. Newbie, el premio Newbie. Shingeki no Bahamut de Saiken. Y la categoría MPB, que lo busqué y no, Google no me supo dar la respuesta. Este es el jefe final. Este es el monstruo vigoroso, boletoso. Sí. Tenemos a Akihiro Hino de Level 5. Que creería que es alguien responsable de algo en el desarrollo de videojuegos. Sí, el Level 5. Pero anda a saber qué hace. Mejor desarrolladora de videojuegos, Capcom. Qué bueno, ahí se pone la mierda. Ahí se tiene fueron cosas importantes. Son uno verga, boludo. Entre los Monster sí. Hunter. Sí, entre los Monster Hunter. Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Sí, bueno, ¿sabes que si vos te compras el Marvel vs. Capcom, te viene con el... No, el Street Fighter va a estar. No, también. Yo te estoy hablando del Marvel vs. Capcom. Vos te compras el Marvel vs. Capcom y te viene con el... me parece que es un aproximado del 63% de personajes que realmente trae, de los cuales un por lo menos un 10% más está dentro del disco, pero vos te tenés que comprar la llave para destrabarlo y los otros te los venden como DLC. O sea, ¿qué onda? Te estás pagando por un 60% de un juego. Una buena desarrolladora también es una que puede quitarte mucha plata. Sí, bueno, eso, por eso sí se lo vamos a dar acá. Mejor personaje del año. Yo. Tenemos a Link, The Legend of Zelda Skyward Sword. Sigue siendo Link. Sigue siendo Link, por más que digan cualquier cosa, sigue siendo Link. O vos porque querías que sea Sonic. No, realmente este año no. Me gustó mucho el Generation, pero como que no daba para personaje de este año. Le hubieran puesto a alguno, yo qué sé, al personaje de Dark Souls lo hubieran metido, a Nathan Drake lo hubieran metido, el de Uncharted, no sé, podían haber metido a varios, pero no. La otra vez Link, qué gana. Pero el año pasado tiene que ser Uncharted 3, ¿estás diciendo? Sí. No me acuerdo cuándo salió. O sea, no espero que sea el de Infamous, pues tampoco la pavada, pero digo, bueno, me podés meter al de Uncharted. Anunciadas tres ovas junto al quinto tomo de To Love Ru Darkness. Mm. Según se anuncia en el primer número de la Mangashi Jump SQ 19, nueva revista bimestral de Shueisha, el quinto volumen del manga To Love Ru Darkness incluirá tres... To Love Ru Papota. Más que papota, yo diría bifes. Bifesotes. Y Love Ruife. Incluirá tres OADs junto a su edición limitada a la venta el 17 de agosto. Dichas OADs. Una tiene un X, la otra tiene 12 y la otra tiene 3X. Adaptará los capítulos Prologue Project Shadow. Que vendrá a ser prólogo inicio del proyecto. ¿Qué es el plan? O sea, eso te lo dice en la primera página de To Love Ru Darkness. Hay que conspirar para convertir a Rito. Hay que conspirar para convertir a Rito en una bestia sexual. Como a Kota en... Sí, sí. ganó con... Como decía, el segundo OAD se va a titular Pollen Plan. Ikeno Imoto Gogi. Que vende ser plan del polen, sí. Fracaso fraternal peligroso. Eso es buenísimo, eso tiene que ser muy bueno porque tiene que involucrar a la pseudo hija de Rito y Lala o a alguna planta loca de coso de... no me sale el nombre de... Porque está Lala, está Momo y está... Ay, no me sale el nombre de la otra. Me estoy tirando al lance, me parece que era Nene. Pero no, creo que no. O sea, directamente por esta tiene la capacidad de controlar plantas del espacio. Bueno. Con resultados sexuales. La tercera OAE se titulará Body Touch, Neanderthal Life. Neanderthal Life. Vendría a ser tacto corporal. Sí, sí. Una vida maravillosa. Maravillosa. Los cuales estarán protagonizados por Momo, Mikan y Haruna, respectivamente, y sumarán un total de 24 minutos. Al mismo tiempo, dicha revista trae un cupón para un sorteo de 300 Oshiri Mousepad del personaje Yami. Copado. En su versión petanco. Yami no es tan petanco. Y si viene el caso, puede tener la forma que vos quieras. Bueno. Pero en este caso tiene su forma normal y creo que usa más el culo que las opai. Usa las dos cosas. Yami es una bomba sexual. Este manga de Kentaro Yabuki y Saki Hasemi obtendrá una adaptación animada, como ya anunciamos anteriormente, para televisión por parte del estudio Shedek. Tal y como anunciamos al principio de mes. God of War Ascension, la cuarta entrega de la saga... llegará durante el 2013. ¡Ciérrenla antes de cagarla! A pocas horas después de que Amazon filtrase la información, Sony ha anunciado God of War Ascension. Desarrollado por el estudio Santa Mónica para PlayStation 3, el juego tiene prevista su salida para primavera del 2013. ¡Basta antes de cagarla, basta! Pese a que el anuncio fue acompañado de un tráiler debut, no han dado mucha más información, pero tienen previsto revelar más datos en un nuevo evento sobre el mismo que se va a desarrollar el día 30 de abril, donde nos darán un vistazo de lo que nos espera. El director, Tutpepi, responderá a las preguntas sobre el juego que reciba de las cuentas oficiales de Twitter de PlayStation. Y digamos, si quieren mandar una pregunta, obviamente en inglés, no creo que si está en español se la va a responder. A menos que sea... Es muy salvaje para eso. Si son como Homefire, diría que no sé, lo van a banear. Las preguntas han de enviarse antes del 27 de abril a las 15 horas. No manden preguntas tipo el juego va a tener sexo, violencia y gore porque sabemos que sí. Y vamos con una última noticia de videojuegos. Square Enix podría estar preparando una nueva entrega de The World End With You. Square Enix necesitaría sacar algo que sirviera pronto. Parece ser que Square Enix podría estar preparando una secuela de su RPG de Nintendo DS de 2007, The World End With You. Que lo tiene que portear a Vita para que realmente se pueda jugar, porque eso se veía feo en DS. Lo que pasa es que si no... Pero entonces tenés que eliminar la doble screen. No te salió pa' mierda la doble screen. Acordate que en la versión de DS, en la pantalla abajo, vos usabas a Miku y en la otra usabas al personaje secundario. Va, en la otra aparecía el personaje secundario. Sí, bueno, pero no te sirvió para nada. Sí, porque en uno solo controlabas a uno. Sí, pero igual. Y en cambio acá tendrás que tener los dos juntos. Sí, ¿qué problema hay? Mejor, boludo, si no te sirvió para nada tener la otra en automático arriba. La podés tener manualmente, pero es un quilombo. Es un quilombo, ¿cómo controla a un personaje con la flecha que ni siquiera puede hacer nada y al otro tocando la pantalla? Pero... Te tiene que salir del dedo de la poronga para poder controlar eso. Tenías opción igualmente. Pero... Yo te digo, o sea, en ese caso tendrías que eliminar esa posibilidad. Era chotada esa posibilidad. Ojalá no, que era... era ¿Es eso o era muy bueno para usarlo? Obviamente, si le entraba no le ibas a agarrar. Ya después de haberlo jugado por lo menos tres veces, creo que recién ahí le ibas a tocar. Si vos le entrabas a la zona de pelea y era tan chiquito el personaje que eran tanto quilombo lo que tenía que hacer que siempre la cagabas. Bueno. El último número de la Nintendo Dream, Nomura ha dicho que Raimu Vito, que no tenía diálogos en el juego de DS, tuvo líneas de diálogo en Kingdom Hearts 3D. ¿Y eso qué? Dijo dos pelotudes y ahora le justificamos por escribir toda una historia alrededor de él. Guarda que cuando Edward Jim habló, la cagó. De esta manera, agregó también, dice, considerando el futuro de la franquicia The World End With You. A todo esto también comentó, para echarle más leña al fuego, que sobre The World End With You todavía no puedo decir nada. Y se rió. Puede que haya algo por ahí. Así que quizás. Sí, sí, y también aclaró: como soy una persona que tiene mucho valor, puedo usar vestidos y no avergonzarme. Que el poder de los pines sea con ustedes, hermano. Va, yo no diría vestido. Se llama traje de Gothic Lolita. Drags. Se da poderes. Se da poderes. Solo en el juego. En el juego. Obviamente, no, no se lo no, tomen. No, no, no, no se lo tomen tan en serio. No, esto no es un consejo de la vida. Y por último, la última noticia del mundo real. No. Un bolso de Akito Yosaki se fue vendido por 1,5 millones de yenes. ¿Qué tiene ese bolso, crack? ¿Cómo se le vende? Enorme cantidad de crack. Lo que pasa es que Akito Yosaki no tenía que ir al baño y no encontró el baño, así que bueno. Cabo el bolso. La naturaleza llama y vos tenés el bolso. Y ahora si ustedes se preguntan quién va... Y la magia sucede cuando sos un fanático. Y dice, ¿quién pagaría por la mierda de Akito Yosaki? Los comedores de mierda. Ojo que haya girado, no creo que haya hecho algo poco parecido a esto. Aunque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que estuvimos comentando. En las subastas celebradas para recaudar fondos para las víctimas del desastre del año pasado en Japón, el último objeto vendido ha sido un bolso ilustrado por la Seiyu Akito Yosaki. Y podría decirse que ha sido un éxito. El bolso tiene la leyenda, ojalá se mueran todos. Acá tengo la imagen, no la tengo. Es una mierda. Es una enorme mierda. Parece adorno de bautismo, algo que dibujó la hija cuando estaba al pedo y ella lo pintó y encima como que está abrazando un camocún re deforme. Es un perro eso. ¿En qué mundo? O sea. Sí, mira, estaba abrazando a Kamo-kun. El Kamo-kun estaba hablando. Me estaba abrazando muy fuerte. Estaba hablando con la voz de Medaka. Y Kamo está recordando las boobies. La subasta, celebrada del 2 al 9 de abril, ha acabado con una puja final de 1.566.000 yens. Es decir, más de 841.875 pesos argentinos. Claro, claro. Decime que el barco contiene el secreto para llegar a un tesoro, porque si no ni verga. En total fueron 252 pujas recibidas y el ganador es un fan de Akito Yosaki, obviamente. Sí, como y mínimo. Una persona con mucha ganas de ayudar a la gente. Un fan con mucha plata, o sea. Bueno, estas fueron todas las noticias para esta semana. Como siempre decimos, esta y otras noticias van a estar en www.personasque.blogspot.com. También pueden ver un nuevo video de lo que es el live action de Kenshin, que seguramente ya lo habrán visto porque esto sale después. Y bueno, alguna que otra cosa, pero bueno. Vamos con un tema, no sé cuál será, pero bueno. あなたは不機嫌なまま No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Y bueno, estamos de nuevo en esto que es Persona se cae. Miso, venga. Sección de anime. Sección de anime. Anime extra. Porque se merecían algo extra después de... Después de lo que sonó ayer. Pero no lo suficientemente. No se lo merecía lo suficiente como para merecerse que lo grabara de nuevo. Bueno. O sea, esto les viene de arriba. Después se las voy a cobrar. A ver. Y para la sección de anime extra de esta semana, les tengo preparado algo un poco retrasadito que tenía. Pero igual está bueno para ver algo entre tanta aluvión de cosas nuevas que se nos está viniendo encima. Poder revisar un poco a lo viejo y a ver qué onda. En este caso, retomamos la comedia romántica y la situación es altamente fuck, donde también tenemos un poco de lucha épica, magia, mafia, boludeo y un poco de cristianismo, ¿por qué no? Burrí de cosas. La serie de esta semana es Oretachi ni Tsubasa Wanai, una serie con muchos personajes y varias historias de vida que son un poco jodidas de explicar, así que empecemos por la data técnica y después nos remitimos al tema importante. A ver, Oretachi ni Tsubasa Wanai es una serie de TV estrenada el pasado 4 de abril, del año pasado, del 2011, y cuenta con 12 episodios y una OVA estrenada en junio del mismo año, que termina por cerrar toda la idea y el concepto de la serie. Pero empecemos a encarar todo desde el punto de vista de los personajes y sus situaciones de vida muy particulares. Empezando por la parte sencilla, tenemos a uno de los protagonistas, que es un joven de secundaria común y corriente llamado Yuji Haneda, quien es el tipo, vamos a decir que es un tipo retraído y la clase de gente a la cual le pega con un palo cae y muere y desaparece en pedazos, o que usan de relleno como para una producción en serio o de fondo. El tipo es constantemente bulleado por la presidenta de la clase, una rubia creída y bastante forra, que vamos a decir que lo pone a trabajar en todo lo que ella nunca hará, y cada vez que hay un poco de luz en su vida, ella se ocupa de bajarle el switch. A ver, otro de los personajes importantes para nombrar sería Yusuke Chitose. Esta persona trabaja en una editorial reseñando libros, y si bien su trabajo no es muy profundo o complejo, se ve que se usa las palabras correctas porque realmente interesa al lector lo suficiente como para que le sigan pagando por lo que hace. O como decimos en Argentina, tiene chamullo. Tiene chamullo. Yusuke es un mujeriego que por lo general no tiene mucha suerte con la gente que le interesa, pero eso nunca ha impedido que lo intente una y otra vez. Pero como el trabajo de la revista se ve que no da lo suficiente como para vivir, tenemos que el supuesto winner también trabaja en un café del centro en su rol de mesero bajo las órdenes de Caro Kobe, uno de los grandes maestros de la perversión. También tenemos como punto importante a un sujeto llamado Hayato Narita, que vamos a decir que es nada más y nada menos que un animal nocturno. Esta persona, vamos a decir, encabeza una empresa de una sola persona que se ocupa de realizar tareas varias como buscar cosas, mantenimiento, reparación y básicamente lo que le pidan, además de trabajos ocasionales, es la construcción. Un buscavida, pero de cualquier cosa, lo que dé plata en el momento. Ah, entonces es medio como Danny Cho. No, Danny Cho tiene una empresa importante de animación. No solo eso, ahora también tiene una aerolínea. Ah, bien. Mirai Aerolínea. Yo le dije, va a terminar vendiendo la sangre de Mirai. Son aerolíneas de, digamos... Las aerolíneas Cho. ¿Cómo es? Las aerolíneas como viajes de bajo presupuesto, algo así. Porque la sala viene, no va a tener un Boeing 777. No, pero un avión cuesta. Ya sé. Y dice que todavía no fue a ver el avión. Ya está todo, ya tienen aviones, están haciendo pruebas para hacer, digamos... ¿Están viendo si vuela? Viaje de Malasia hacia Japón. Y dice que supuestamente todos los... ¿Por qué los malasios van a querer a Japón? Todo el sistema de entretenimiento del avión va a ser por parte de iPads. Va a tomar los iPads, sí. Y de ahí va a tener contenido. Y de ahí dice que va a haber muchos animes de... Tipo como el Fuji TV y toda esa gente. Pero vos lo preguntas, ¿por qué los malasios quieren ir a Japón? ¿O por qué los japoneses quieren ir a Malasia? Son viajes que salen más baratos que un viaje normal. Bueno, pero eso no quita el hecho de que está yendo a ninguna parte. Además, pruebas todavía es como... O sea, también, o sea, porque de hecho estaba trabajando, primero de todo, estaba trabajando en el gobierno. Sí. Y después le propusieron un proyecto para que fomentara, digamos, el turismo a base de la cultura pop japonesa. Mm. ¿Y qué es eso? ¿Anime? Bueno, es un, digamos, como que es una línea enfocada a atraerte más o proveerte de, digamos, de una experiencia más relacionada con el arte pop japonés. ¿A Malasia? No, de Malasia a Japón. Mm. O sea, son viajes de ida y vuelta por ahora. Esos viajes son los de ida. Y todo va... Sigue su curso, se va a extender. Algún día quizás llegaremos a ver un avión con la compañía de Mirai volando sobre nuestras cabezas. Yo quiero ir a Japón en el avión de Mirai, me lo merezco. A ver. Bueno. Este chivo fue auspiciado por Danny Cho. Volviendo a Hayato Narita. Este tipo de mal carácter y un forro de lo mejor, el cual la gente apoda Dora... Por el tema del tigre. Y tiene, vamos a decir que tiene muchas conexiones con bandas y mafia local. Además de una que otra serie de problemas extraños de su vida. Y cómo no recordar a Cerulean Blues. Un caballero mágico y héroe de un reino místico llamado Gretagard. O como le dicen ahí, Gretagardo. Quien está participando en una guerra contra un reino invasor. Donde él solo vale por 700 personas. Y que al margen de ser la máquina del honor y la rectitud y toda la bola, está muy enganchado con la princesa del lugar. ¿Cómo saltamos de ese universo normal donde hay gente que trabaja en cafeterías y en una revista? No te estoy mirando, porque estoy mirando mi pantalla. El mundo es muy extraño. Y asaltamos a un mundo donde una persona tiene... poderes. Poderes y la fuerza como para enfrentarse a un ejército solo. En un mundo donde prácticamente ese mundo, ese reino es un castillo flotante. Es muy extraño, pero todo se puede. Y ¿vuela? Es la pregunta también. ¿Vuela? Salta muy alto. Salta muy alto. Salta muy alto. A veces vuela. A veces vuela. Diría que hay un... No, no. Corrijo, no vuela. Salta alto, no vuela. No vuela. Entonces no puede. Hay un piso en ese, hay un suelo. Hay en piso ese. Para pisar. Bien. O es como Battle Kaitos, que te movías entre trozos y trozos de tierra. Sí, tampoco es Munto, que volabas entre trozos y trozos de tierra. Battle Kaitos, aunque sea, tenías las alas. Sí, sí. Eso es exactamente lo que no tiene acá. A ver, bueno, regresamos. No me estoy equivocando de serie. Bien, a ver, tiremos un poco más de info antes que los pierda del todo. A ver, todas estas personas tienen puntos importantes en común y uno de esos puntos es sin duda... que una mujer va a entrar a sus vidas para complicárselas de lo lindo. En el caso de Yuji, conoceremos a Asuka Watari, una estudiante, vamos a decir, del mismo año, pero de un curso diferente. Esta chica tiene la capacidad de ser forra más 9. Y el problema de que está buena y vamos a decir que ella tiene la certeza de que está buena y encima es inteligente, por lo que sabe perfectamente que está buena. Dentro de su plan de vida, ella sabe que ser una chica linda y estar ahí por la escuela y encima ser popular en cierto sentido y no tener un macho al lado, esto solamente le puede atraer ciertos rumores molestos a la hora de la hora, sino que también le puede hacer que cualquier valiente empiece a joderla con la idea de tenerla. Y cosa que... Debe ser mía. Cosa que se puede llegar a poner molesta en cierto punto. Por ese tema y para evitar la situación innecesaria, ella ha decidido conseguirse un novio para pasar su secundaria. Y como solamente va a ser la excusa para que no le hinchen las pelotas, lo más factible que ella elegía es el salame predeterminado, el salame más grande que puede encontrar, y por supuesto Yuji es el elegido. Tampoco le vamos a generar un trauma más al flaco, ya bastante lo bulean en la escuela. O sea, le vamos de frente con la idea de sos mi novio para zafar. Y como realmente Yuji tiene el carácter de una planta de sombra, acepta convirtiéndose instantáneamente en el novio de Watari. Las personas con carácter de planta de sombra somos las mejores. Somos las mejores. Se incluye el potencial que no tiene la gente. El potencial para hacer algo más. Más que una planta de sombra. O sea, con este tema, Yuji va a tener que lidiar de ahora en adelante al margen de sus temas de asma. Por el lado de Yusuke, tenemos que su última publicación no salió tan bien como él pensaba. Y su editorial acaba de tirarle la bronca. Pero además de todo eso, para tratar de reivindicarse ante la prensa, le han dado un nuevo trabajo. Este nuevo libro es de un autor que en su momento ha logrado una inmensa popularidad, pero que después de un tiempo hiatus, o sea, bastante prolongado, ha sacado su nueva novela, que es bastante ajena a su primera obra y que la crítica no la está ayudando para nada. Básicamente la están comiendo viva. Como para terminar de complicarla, su trabajo está más pesado que de costumbre y sus compañeras no son de tiempo completo, con lo cual el señor Karube se ve en la necesidad de tomar a una chica nueva, la cual conoceremos como Hyoko Takaizumi. Hyoko es dura desde el primer momento y al margen de que está potable, trata a Yusuke como si él acabase de entrar al café, refregándole lo que es el libro de cómo tratar al cliente en la cara cada vez que puede y forreándolo sin piedad. También tenemos que al bar de este no va mucha gente, por lo cual tiene espacio para pegarle a lo lindo. Al margen del amigo de Yusuke que se llama Kakeru Otori, pero lo de amigos está muy entre comillas. Pero hay algo que deben saber de todo este tema de la trama. Y este es el dato, que el nuevo libro que está reseñando Yusuke es la nueva obra de Hyoko Takaizumi-sensei. Esto no cambia mucho su relación. O sea, básicamente Hyoko tiene un nivel de sunderismo bastante importante. ¿Como el Hachikochi o más? No es de ese tipo de sunderismo, es un sunderismo forro. Es un sunderismo forro. Pero al menos esto servirá para evitar que ella mate a Yusuke cada vez que se zarpe de alguna manera. Y se zarpa bastante seguido. Por otra parte tenemos a Hayato Dora Narita, quien tiene una relación de amistad con una chica que atiende un puesto de helados en el centro, quien le sirve de ayuda para conseguir trabajitos ocasionales y sufre el acoso sexual de una gothic lolita de escasos 12 años. De la cual sigo me preguntando dónde están sus padres y dejan que la nena pase a esa hora por el centro. Esa es cosa, o sea, es Pingüin. La Pingüin. Recuerdo ese capítulo cuando recordaban o retrocedían en el tiempo, bueno. Esa era Pingüin. A ver, bueno, entre estos trabajos tenemos que Dora conoce a Naru Otori, una chica extremadamente amistosa de secundaria, que contrasta totalmente con el carácter seco y podrido de Dora, quien le pide por favor que le dé una mano para encontrar su bicicleta perdida, y de paso la chica se enamora de él casi por reacción. Es una cosa química. Wow. Es como pólvora igual a fuego. Es el factor Kakoi. El factor Kakoi. Sumaremos el hecho de que Naru es el tipo de gente que no tiene problemas en expresar lo que siente y que tiene un fetiche muy importante con los uniformes de trabajo, por lo cual se la pasa imaginando a Dora en sus diferentes oficios y babeando. A ver, también tenemos que el líder de las pandillas locales es un tipo bastante pesado llamado Kakeru Otori, que es el hermano mayor de Naru, el cual seguramente sabe que su hermanita deambula por las calles del centro de noche y no le gusta la idea, pero si encima alguien trata de pasarse medio centímetro con su hermana, esta persona aparecerá flotando en el río sin dudarlo. Y por supuesto que este hecho, de que Naru se refríe constantemente contra Dora, no le ayuda un carajo a su vida. A ver, y como para ir completando la cuadrilla tenemos a Cerulean Blues, el cual está teniendo problemas para defender su tierra de la invasión enemiga, pero es impulsado por el amor y la calentura que siente hacia la princesa Asuka. Princesa que se ve muy parecida a otra Asuka que ya conocemos y que en el reino está lleno de magos, brujos y guerreros que también son sospechosamente muy parecidos a gente que ya conocemos. Pero las coincidencias no terminan ahí, porque Yusuke y Dora también se conocen y suelen tener reuniones dentro de una iglesia para hablar de un tema que no queda claro, pero que lo podemos entender, que podemos entender que es que deben cuidar a una persona llamada Takashi de que algo malo le pase. Pero hasta ahí. O sea, ya tenemos tramas románticas, tenemos magia, tenemos mafiosos y por supuesto tenemos muchos problemas por venir en una historia muy entrecruzada. Pero díganme qué pasaría si les comento que Dora, Yuji, Yusuke y Cerulean Blue son la misma persona. Me está cagando. Debido a un gran trauma del pasado, tenemos a Takashi Haneda, que prácticamente se chapó mal y se metió a su pequeño mundo interno con la intención de nunca salir. Pero la cosa no es tan simple, nunca es tan simple. Resulta que Takashi tiene a una hermana pequeña llamada Kobato, y la culpa de dejarla sola y, vamos a decir, desvalida, le provocó que él generase una segunda personalidad llamada Yuji, quien sería el hermano que fuese a la escuela y siguiera con normalidad su vida. El hermano, la personalidad pantalla. Del mismo modo, y para proveerse de algo de dinero, nacieron las personalidades de Yusuke y de Dora. Pero con el tiempo, estas personalidades que son más maduras, llegaron a un acuerdo bastante lógico. Ellas se conocen y saben que Takashi está re mal. O sea, tiene por lo menos 3 personas en la cabeza. Y tiene una cuarta que no quiere salir. Estás muy hasta la garcha. Realmente estás muy mal. Y que no pueden dejar a Kobato en esta situación, por lo cual su propósito es juntar dinero para poder internar al jodido pendejo, al jodido de Takashi, en una clínica y luego desaparecer. O sea, ella misma te planea su autodestrucción. Como parte del arreglo, Yuji, la personalidad escolar, no sabe nada de esto, ni de Dora ni de Yusuke. Porque su rol es simplemente ir a la escuela y nada más. Y lograr que Takashi acabe la secundaria para luego internarlo. El destino de Yuji también es desaparecer, nada más que él no sabe. Pero además de estos temas mentales ya muy jodidos, tenemos que el mismo Yuji, a causa de que su debilidad y vamos a decir que su debilidad y su estado pendejo y recontra retraído, se ha autoconvencido de que él es realmente un caballero místico de Greta Gardo llamado Cerulean Blues, que pelea en una lucha épica y es convocado a este mundo de vez en cuando, lo cual es una compensación a nivel psicológico de los momentos en los cuales él no tiene el control del cuerpo. O sea, cada vez que alguno de los otros toma el control, Yuji se va a Greta Gardo. Por eso de ahí conocería a Asuka. De su frutera mente refleja todas las personas que él conoce. Es como cuando tenés esos sueños locos con gente, con pura gente que conoces. Sí, pero él, o sea, Yuji está totalmente autoconvencido de que él no es real, de que él es una persona de Greta Gardo que vive este mundo. O sea, dicen que no puedes soñar con alguien que no conoces. Eso es muy debatible. A ver, pero ¿qué pasó con Takashi y dónde está en esta maraña de ideas cruzadas? ¿Cómo afronta su vida una persona de esta manera? ¿Cómo mantener esto en el anonimato para evitar que cualquiera se dé cuenta y te metan en un loquero sin preguntarte nada, que te lo mereces? Está hablando con el Katsu. Con C. Con C de Katsu, con C o con K. ¿Y qué pasaría si en vez de 4 personas en el cerebro hubiesen más? Para ella, ahí ya podemos entrarle, si queremos, al de... ¿Este es real? ¿Vos existís? Ahora que quisiera estar en mi casa y no grabando esto por segunda vez. Sí, posta. A ver, muchos puntos de vista diferentes en una misma realidad mezclada con los delirios hormonales de los participantes, mundos construidos en base a sueños y deseos, luchas que nunca terminan, existencias a punto de desaparecer, traumas, negaciones y el amor que empieza a surgir de varias personas diferentes y pone en peligro un plan muy bien construido para darle un propósito a aquellos que no tienen alas. Porque el amor es muy interesante cuando llega de tres personas diferentes que aman a tres personas diferentes que son la misma persona. Que la paz prevalezca en el mundo, porque estamos hasta la garcha. A ver, esta es una obra original de Numble, la cual es un conocido estudio de novelas visuales que ha hecho, o sea, juegos y series como Soulink. Pero seguramente la conocen más por su mejor obra, que es Shufli. Que a su vez también tiene el mismo diseñador de personajes. La cual se nota muchísimo, porque en el curso de Yuji está Kaede. Y esta mina, que en su blog tiene un infinito número de fotos de gatos raros, porque son gatos que parecen, tienen un alma rara. Le voy a tirar el... Vos le ves y... se ven raros, entran en esos, prácticamente entran en una rosera. ¿Viste esa foto que hay de un gato tipo como con una DS? Sí. Bueno, esa foto está sacada de ahí. Sí, es la loca que me copió la idea de la página de mi gato robido. La mina esta también es, y por si lo recuerdan, si no lo recuerdan, búsquenlo en el blog, la creadora del diseño para Suikamoe. Suikamoe. Primera, digamos, una de las primeras expresiones del moe en algo comestible. En algo comestible. En algo comercialmente, sí, comestible. Exactamente. Suikamoe. Después llegaría Ikamusume. A ver, por otro lado, y para dirigir este quilombo enorme, realmente un aplauso, el seleccionado es Jinji Ushiro, el director de las ovas de Straight Jacket, de la serie de Omamori Himari, o de Shukufuku no Campanella. Re loco que después de dirigir Stride y Oretachi, su último trabajo fuese Campanella. Como que da un nivel de calidad de serie totalmente diferente. Es como poner a... no sé, déjame pensar, al director de Death Note, que termine de dirigir Death Note y después lo ponemos a dirigir la segunda temporada de Yuri Yuri. O sea, como sería muy interesante, pero sería muy extraño. El diseño de personajes corrió a cargo de Kumi Ishii, que se ocupó de los diseños de Rosen Maiden, que en el caso de Alice se le renota, la serie de Red Garden, Kurenai, o Bokutachi ga Tsukienai, entre muchos, muchos otros. La música, que es simplemente siempre muy importante para toda serie de Numble, quedó a cargo del estudio Acroike, que obviamente se ocupó de Shufli. Y con respecto a los seiyus, tenemos a Yuji, que lo pueden reconocer como Ayato en Raxefon, y Ikuto en Nagasarete Aranto, o Keima en Kamisekai. En el caso de Yusuke, tenemos que él es el cisne Yoga en la saga de Mekai Gen, también es Matagu en Onegai Teacher y Onegai Twins, o Sabon en la serie de Dragon Ball Kai. Sí, el putazo Sabon. El putazo rana Sabon. Hayato en sí mismo lo pueden reconocer o no en su rol de Katana en God Ward, es Grid en la primera temporada de Full Metal Alchemist, es Grimmjow en Bleach, o algo más reconocible y cercano a su personaje es Fukuda en Bakuman. El Fukuda Gumi. El maestro Fukuda. Por el lado de las minas tenemos a Asuka, que es Sana en Majiro Hero Symphony, o Hina en Hojisora de Kakeru Hoshi. Muy respetable papel por el cambio de tonito que tiene entre Sana y Hina. También tenemos a Hyoko, que es Sana en Kanagi, o Mira Jane en Fairy Tail. Inaru, que es Kaeden Shuffle, o Mikuru en Suzumiya Haruhi. Es muy bueno ver a la chiquita petanco de Naru corriendo toda sexual y en drogs con la voz de Mikuru. Es muy bueno. Igual se renota cuando es la sello de Mikuru. Si habla inglés, se renota que es Mikuru. No habla inglés, pero te redas cuenta que es Mikuru. La serie está muy buena y maneja muy bien el tremendo aluvión de personajes que ocupa. Y con las ovas sí termina de cerrar todo el quilombo tan enorme. Así que agárrela tranquilo, que les va a gustar. Y, o sea, vale la pena que se pongan a mirar esto. Y les va a parecer una serie normalita hasta que lleguen al capítulo 4. Obviamente fue totalmente fansubida y creo que resubida hace poco, por lo cual no va a ser difícil encontrarla, a pesar de las nuevas disposiciones de MC, el día de la caída y no sé cuánta otra mierda que nos van a seguir tirando encima. Igual no pierdan el empuje de buscarla porque realmente vale la pena. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Neverland, y lo que van a escuchar ahora es el opening de la serie, que se llama Separate Wings. Una cosa antes que nos vayamos, esta serie estaba bueno para decirla cuando preguntaron sobre animes que o series que trataran que tuvieran temas de personalidad múltiple. El informe de esta serie está en base a ese pedido. Va mejor entonces, así que ya sabes. Si que escuchaba, si ustedes me piden una cosa rara, yo lo voy a hacer de alguna manera o de otra. Sí, ya está. Yo todavía estoy esperando el informe de Shinobu Den. Ya te dije que lo voy a hacer. Vamos con entonces el opening de Retachi Chinizu Wasa Wanai, que es Separate Wings. Vamos escuchando eso. すべて受け止め、進める気がする。 Que Pairo casi me reventaba el tímpano. Vamos a dar inicio a esta sección de saludos. Nuestra sección sacada del culo, Semaral. Sí, vos, ¿cómo? Vos lo llamas. ¿Cómo la llamás? Si tuviéramos que llamarlo por lo que hacemos. Bueno, saludos entonces. Primero con gente G Plus, puede ser. Tenemos que mandar un saludo, por supuesto, a Daniel Luciano, quien también estaba comentando que su internet le funciona realmente mal y está batallando bastante para conseguir el programa, pero qué bien que lo sigue intentando. También tenemos un saludo para el jefe Gus. Un saludo para el jefe Gus. El señor Luciano ha preguntado nuestra opinión sobre Crunchyroll. A ver, no está mal que esté Crunchyroll. En ningún momento, no estoy en ningún momento en contra de que esté Crunchyroll. Me parece que está bueno. Es un servicio válido. Es, dentro de todo, es barato, porque 30 pesos argentinos por mes no me parece que le causen un trauma mental a nadie. O sea, especificando, son 30, creo que eran 30, o sea, el paquete de 3, que son, creo que son 3 euros, más o menos, o 2, era poco, muy poca plata. Muy poca plata. Que era solo por anime, porque Crunchyroll también publica del lado de doramas. Sí, sí, pero si igual querés por el lado de doramas, es un, apenas te sube un poco, creo que serán 5 euros ya. Sí, sí, por eso no. Pero tenés acceso a todo, lo que te limita no es cantidad de anime, tipo minutos o cantidad de episodios, sino solo, digamos, o anime, o dorama, o los dos. Pero más allá de eso, no es algo abusivo. No es un servicio más abusivo. Más allá de tener así, de que la cuenta gratis ya directamente lo podés usar y ver. O sea, aunque no tengas cuenta, lo podés usar y ver. Lo que te da la cuenta gratis, por ahora, por lo que he estado revisando, es que te da, o sea, te da la inmediatez de la descarga con el estreno. Descarga. Sí. Sí, la carga con la inmediatez, lo que está pasando, y no tenés que esperar a poner, creo que tenés un retraso de 2 días de que sale el capítulo original hasta que aparece en Crunchyroll. Ese tiempo no lo tenés con el premium. Quizá lo que no sabemos todavía, sería bueno conocer a alguien que tuviera una cuenta en Crunchyroll. Y cuáles son las ventajas de tenerla. Sí, o sea, que hicieron una comparación logueado y sin loguear en Crunchyroll de la tasa de transferencia de datos que tiene, para ver si realmente tener una cuenta te ayuda a cargar mucho más rápido el video que si no tenés cuenta. En este caso podría ser como cualquier sitio que te aloja archivos, como Megablog fue en su tiempo, que pagando o truchándolo, bajaba a una descarga mayor, a una tasa mayor segundo. Y yo sufrí mucho esta semana viendo un pote, porque esa cosa se cargaba hasta la mitad y después funcionaba para el ojete. O sea, no fue como muy amigable la experiencia que tuve con Crunchyroll, pero también tengo mi computadora que tiene lagazo encima, así que no sé si va por ese lado el tema. Pero referido al OMC, para mí MC se cagó las patas, más que de decisión administrativa fue nos cagamos las patas, tenemos este servicio que aparentemente sí tiene la licencia, y si no le chupamos las bolas en este momento, pero bien chupadas las pelotas, nos van a agarrar el sitio, nos lo van a tirar. no están copados de que hayan hecho lo de bajar todos los links que dirigían a los de los fansubs. O sea, sí, está bien que redireccionaron todos los links de eso a Crunchyroll, pero de cualquier manera, de un día para el otro. Pero posiblemente hubiera sido un mal mayor de que los de Crunchyroll hubieran querido tomar alguna acción y hubieran terminado por cerrar todo el sitio y ahí moría MC. Sí, pero igual Crunchyroll... Quizá por ahí fichaban a los fansubs. Sí, pero MC, coso, era... no me acuerdo si era tenía base en España. Bueno, por eso no... Se podían haber... si fuera ese el caso, Crunchyroll tendría que haber pichado en una banda. Porque Crunchyroll... España también entra dentro del, digamos, territorio que se puede ver. O sea, si, antes decía que solo era para Latinoamérica. Pero en verdad desde España también se puede ver Crunchyroll con los subtítulos en español. Así que entonces también le llega la licencia. Ah, ese otro tema que tuve con el tema de los subtítulos en Crunchyroll. Que directamente vos agarrás y ponés una cosa, inmediatamente te tira el subtítulo, que son los subtítulos en inglés, los cuales están traducidos para el ojete, mal, muy mal. Y después vos le ponés para que te reproduzca los subtítulos en español. Y en vez de desaparecer los subtítulos en inglés, los subtítulos en español pisan a los subtítulos en inglés. Y encima los subtítulos en español están traducidos de los mal traducidos subtítulos en inglés. En ese caso, podría, o sea, si vos le pagás a alguien de un fansub, diría que el fansub te lo va a hacer con todas las ganas. Incluso más teniendo del lado de esa gente que sabe que ya ve ese fansub, diciendo, bueno, acá tengo una opción para ver este anime que es legal. Y quizá pueda aportar algo y que en el futuro... Devolver algo a la industria, por lo menos. Porque el objetivo del fansub un poco era eso, de que traer cosas de que no se pudieron... Acá en Occidente no llevan ni por putas. Pero a un precio accesible, lo cual está dando Crunchyroll, no está mal. Pero bien, acá no están bien hechos los subtítulos, están muy mal. Parece que son estadounidenses o gente habla inglés que traducen al español. Sí, mal. En ese caso sería un poco en lo de Nico Nico Duga, pero Nico Nico Duga yo no lo vi tan mal. O sea, estaba bien redactado, también tenía sus cosas, pero estaba, creo que estaba mejor. Sí, sí. Lo que sí, vi algunas quejas, pero era lo de relacionados con descargas. En Crunchyroll obviamente tenés que cargar el capítulo y eso te toma tu tiempo, y después si querés volver a reverlo, sí, volver a cargar. Y también está el tema de la vigencia, que capaz que todavía está en vemos, pero no creo que Crunchyroll guarde una serie entera y no por mucho tiempo. O sea, ¿cuánto podrán ser? Capaz la licencia 5 capítulos. No, pero, no, pero capaz que las licencias son de un corto periodo. Y eso es lo que la cantidad de tiempo que lo tiene. Ya sé, pero ponele yo qué te digo, ponele, Crunchyroll compra la licencia de Fairy Tail. No va a tener los 127 capítulos de Fairy Tail para que vos lo veas cuando quieres. O sea, ubiquemos en un cachito. O sea, eso, si lo medimos en espacio DVD, son como 28 DVD, media pila. Lo mismo, si yo me voy al carajo, pero no estoy diciendo que va a comprar Naruto ni ninguna de esas pelotudeces. No, Naruto la pasa. Pero, sí, sí, pero, bueno, pero lo pasa, pero no están los primeros. No está capítulo 1 de Naruto. Eso te quiero decir. Ponele, si vos agarrás una serie de 12 episodios, dudo mucho termine de salir la serie y estén los 12 episodios para verlo. Y después de que pase una semana, dudo mucho que esa serie siga estando online para poderla seguir revisando. O sea, una vez que viste eso, lo viste y listo. Y una vez que pasó el tiempo, murió y nunca más. Por este lado no está cagando a todos los que hacemos archivo para salvarle el culo a todos los que quieren ver cosas y que no llegan con el tiempo simplemente porque no llegan. O sea, no es raro ponerse a ver una serie del año pasado o ponerse a ver una serie que quedó de la temporada pasada. Hay algo que en Crunchyroll no vas a poder hacer. Por ahí lo que en ese lado estaría mejor, en lugar de plantear un sitio de videos, es hacer un servicio como iTunes, que iTunes te paga por descarga. Pero después ahí no sé si también te deja pasarlo a otro dispositivo. Yo sé que al menos en tu dispositivo lo vas a poder tener. Sí, pero es muchísimo, o sea, no sé qué onda. ¿Dónde estaría alojado todo en el espacio? Pues, es como una banda de cosas. Pero creía que tendría mucha más gente. Sí, pero... obviamente con mejorando lo de los subtítulos y todas las cosas. O sea, vos fíjate cómo está esta pieza, boludo. Imagínate el 7 veces... Oh, 25 veces más de serie y de cosas. ¿Dónde sé, lo pone? Es prácticamente lo mismo. O sea, podría tener la misma, digamos, periodo de tiempo hábil dentro del servidor. Sí. Y después muere. Sí, esa es la joda, que después muere, ese es el principal problema. Pero ahora, vos ya, si vos la tuviste, la descargaste. La cagada sería que después la estás cagando a la mitad y justo le des el plazo y te quedaste. Bueno, pero después está el tema de una vez que ya la bajaste, la pasás. Y no la tenés que volver a pagar, ahí se muere el proyecto con un chirral. Y bueno, de cualquier manera recuerden que los links que estaban en MC en su momento son links propiedad de los fansub, lo cual significa que los links siguen estando funcionando y los fansub no van a dejar de operar, simplemente que no están publicando a través de MC. Si ustedes se van a la página de los fansub... No, pero igualmente cuando se publica en MC dice el fansub. Sí, así sí. Que podrías dirigirte directamente a la página de fansub. Sí, por eso. Si vos te vas directamente a la página de fansub, el fansub sigue trabajando en esa serie y te lo vas a poder bajar. En este momento es cuando empieza a rendir de lo lindo Google Reader. Vos cargas una gran lista de páginas de fansub y listo. Te vas fijando y lo vas bajando desde ahí. Aparte, la descarga de capítulo de Crunchyroll, el reproducir, lo tenés. 20 minutos de capítulo, 15 minutos de carga de capítulo, y con 40 minutos vos te bajaste el capítulo en la calidad más grande que la tenés y lo ves en la hora y momento que se te cante la verga. Y depende cómo estás descargando tu cosa. Sí. Pero de cualquier manera, aunque sea upload.to, que te toma 5 horas, boludo, te bajás cualquier cosa y lo tenés para toda la vida, o por lo que te dure en el dispositivo que lo está cargando. Ah, quizá también por eso desapareció hace bastante ya la leyenda de cuando se licencia esto en tu país, por favor, detén la distribución. Hay algunos que todavía lo usan, todavía lo ponen. No sé, yo no, hasta hace mucho no me ocupo. No, hay alguno que todavía lo pone. Me parece que Geek Anime todavía lo ocupa. Y no, Himitsu... Geek Anime, cuando estuve viendo Another, no aparecía. Claro, me parece... No, Himitsu está haciendo Another. No, pero vos lo bajabas Another, de Geek Anime. No, yo vi Another desde Geek Anime. Sí, vos lo bajabas de Geek Anime. Si no, algo que por ahí era ya medio mañoso, era la gente que decía lo de los subtítulos de las canciones. O sea, dice que what? Los karaoke. Los karaoke pueden hacer eso. Puede decir que les, o sea, gustaba más el hecho de tener todo, viste, el arreglo que le dan a las letras. Sí, sí. Y la animación que le dan a las letras cuando está pasando el auto. Y es que hacer un buen karaoke es jodido, boludo. Ya sé, pero decía que era más. Les gustaba más eso. Por eso tampoco no habían, digamos, o sea, no se veía por ese lado. Se veía malo de ese lado, Crunchyroll. Pero, no, si ya habían subtitulado los endings de Nico Nico Duga de Black Rock Shooter. Yo no me acuerdo si Fate Zero, creo que no lo hicieron. No, no, ni idea, yo bajo Fate Zero. Yo vi el primero nomás. O sea, lo hicieron, así que podrían hacerse. No sé cuál es el problema, pero no sé si con esa opción de la letra en español, la letra Mira, en japonés y toda la animación. De hacerse se puede, el problema es que es jodido. Sí, pero toma mucho tiempo que por ahí quizás a ellos no les redituaría. O sea, aunque lo tenga que hacer una sola vez, puede demorar más haciendo un karaoke que haciendo un capítulo entero. Se rompe mucho los huevos eso. Y bueno, otra vez, volviendo a la consulta. No es nada contra Crunchyroll o contra MC. Es simplemente que no me gusta que MC tome esta disposición así sacada del culo por cagazo. Del bueno, del vamos. Hablate que también aloja manga. Sí. O sea que esa también, parte... también podría cagar la parte del manga si lo bajaban todo. Sí. Y volviendo al tema del alojamiento en MC, hay series que obviamente no están licenciadas por Crunchyroll o que ya han perdido la vigencia del copyright, o sea, series que pasan de 10 años ya, que no han las que no firmaron de nuevo el copyright ya no lo deberían tener, por lo cual no creo que deba haber problema en que esas series estén en MC para descarga pública. Y las series más nuevas que todavía Crunchyroll no tiene la licencia. Esas tampoco debería haber problema para que estén. También maneja mucho Fuji TV. Muy. O sea, de Noitamina las tiene. Las series de Noitamina las tiene. Así que trabaja mucho Fuji TV. Y las doramas, obviamente. Y bueno. Pero, no, vamos, supongo. No, falta lo de Gus. Sí. Gus había preguntado sobre la saga de Is. A ver, la saga de Ys es una saga de épica, medieval, mágica, una cosa tirando más, pero mucho más clásico, muy muy clásico, tirando lo que es cosa, lo que es lodos o una cosa así, con diseños bien, bien clásicos, que se originó en Nintendo en no me acuerdo qué año, pero es una saga bastante, bastante vieja. El protagonista de la saga era un flaco, que no me puedo acordar cómo se llaman los protagonistas, pero era un flaco que vivía en su campito solo, que un día le aparece una loca en el campo, que era la sacerdotisa de la diosa Is, que es la diosa del mundo ese, que aparentemente tenía un poder o no sé qué onda, y la venía a buscar un reino enemigo porque la querían para destruir al mundo y ser malos y cosas así. Entonces el tipo, bueno, la toma bajo su cuidado, principalmente porque le tenía una leche bárbara. Y bueno, el tipo se convierte como en su caballero, en su Sacred Knight. Va, sí, en su búsqueda para hacerse cada vez más grosso. O sea, viaja con ella. En un momento tiene una especie de encuentro con, no me acuerdo si eran elfos los tipos, pero vivían en el bosque, y los tipos habían estado guardando la armadura milenaria del héroe, no sé cuánto tiempo, que estaba encerrado en un árbol, se la dan, y el loco ya es el héroe de la espada super sagrada y no sé qué, y bueno, y va a matar al malo. En el hecho de cuando está matando al malo, esos son los primeros cuatro va. En el hecho de cuando está matando al malo, no me acuerdo bien por qué fue, pero hay una especie de explosión mágica, todos vuelan a la mierda, y o sea, eso termina los primeros cuatro OVAs. La segunda tanda de OVAs, el loco se despierta de esa explosión en un lugar que no sabe dónde es, o sea, lo ve medio conocido pero por como es el lugar, pero no sabe dónde está, y cuando le entra a preguntar a la gente, el loco está en el continente perdido de Is, que es un continente que desapareció como hace miles de años y fue tragado por el Tulu, no sé. Y, o sea, supuestamente ya no existe más. Cuando va a este continente, los locos... o sea, el tipo se entera que hay gente que está tratando de secuestrar o tomar bajo el control a la diosa Is, que misteriosamente es muy parecida a la sacerdotisa de la diosa Is. Y cuando entra en este mundo, el loco pierde su capacidad de Knight, porque ya no tiene espada sagrada, no tiene esta en bola. Y pero la explosión mágica, no sé, le dio una especie de poder místico, y ahora puede tirar magia. Entonces ahora él es mago. O sea, desde ese Knight, el loco lo convirtió en mago, así de onda. ¿Tiene habilidades con espada también? No, es mago nada más, no toca una espada en ningún momento de la segunda tanda de OVAs. Bien. El loco tira poderes mágicos. Después se va a convertir en Dancer, supongo. Sí, va, sí, a pasar por Archer y va a ser Dancer. Y en un punto va a ser Assassin. Y bueno, a ver, vos tenés la saga de juegos de cosas, la saga de juegos de Nintendo. Y después eso fue porteado, me parece que fue porteado a... no me acuerdo si estuvo un porta a Play 1, a GameCube, no estoy seguro lo que estoy diciendo, a GameCube no estoy seguro. Pero lo que sí tiene un port de... a PSP, que es directamente es el juego de la saga de Ace, que se entrega con la primera y la segunda parte del juego. Bien. Que tiene un arreglo, no sé, me parece que la hicieron un opening, como hicieron con The Lunar Legend. Ah. Que directamente que o sea, le arreglaron el opening que tenía en Play, se lo reencodearon, y es el mismo juego, pero está mejor hecho, está mejor armado, un poco pulido. Y nada, es básicamente eso. También un saludo para Edward, que anda dejando mensajes en el blog. Sí, sí. Para Sobos, que anduvo hablando sobre el día de Fansub. Que se quiere retirar y yo no lo pretendo dejar. Y para Haru-chan, que dice hi para saludar. Hi, Haru-chan. Saluda. Y a ver qué más. Y bueno. Y ese puto bot que está arriba de Haru-chan, que no sé qué mierda es. Puto bot de mierda. Y bueno, y un saludo muy especial a toda la gente que... o sea, ha cumplido otro año en el día del Fansub. O sea... hemos recibido saludos de gente de GPU, de gente de la comunidad de Eros No Fansub, de la comunidad de Geek Anime, del mismo Di Lucas, de el administrador de KDK Way Fansub, a ver, ¿de quién más? ¿De quién me estoy olvidando? Ah, de Himitsu también. Y no, nadie más. Y bajen el promo del día del fansub, que nosotros estamos, aunque no nos nombren. ¿Para qué? Ya están en el otro programa. Ya fue. Voy a destacar una cosa. Una vez. A mí no me avisaron, o sea, me dijeron muy al voleo de que íbamos a grabar algo para el día del fansub. Era cámara cómplice. Nunca me dijeron algo, vamos a grabar la... un mensaje para la promo del Telefan Sub. Y en todo eso hubo un discurso bastante largo entre los dos, de lo cual rescataron una frase mía cuando ya estaba medio enculado y lo metieron. Por mi parte me siento prostituido. Te noté emocionado, boludo. No, yo me noté enojado. Y bueno, y para todos los que dudan que yo me inspiro y escribo cosas de vez en cuando, sí, eso es mío. Se me han dado cuenta por el... hubiera escrito que está mi perfecta dicción. Sí. Aunque podría hacer un programa que por ahí cambie algunos. Sí, que escribe mal. Un famoso programa. Programado para escribir mal. Y que le saca el punto a las reacciones y es como traducido al pairo. Bueno. ¿Algo más? No, por ahora nada más. Vamos con un tema y cerramos. Vamos con el tema de... Vamos con un tema de Keyon. Ya que tengo ganas de poner Keyon. Vamos con el tema Subasa. Pero vos no aprendiste nada de la gente de Ramen para dos. Una vez que el diablo bajó a la tierra, fue creado en este mundo, lo primero que hizo fue crear Keyon. Vamos con el tema Subasa Woku Dasai de Keyon, el single de Fuga Fuga Time, que también hace de ending en uno de los episodios de Nichijou. Sí. También. Sí. Así que bueno. Ah, ¿te diste cuenta que en Danji Kokosei no Nichijou hay una cortina que es de Bakuman? Sí. O suena muy parecido, no la analicé, sí. Pero sí. Yo creería que es la de Bakuman exactamente. ¿Qué? ¿Ya empezamos? Ok, la hora de morir con Kira toma uno. ¡Rorora! Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en donde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Así es, ha llegado este nuevo espacio para ustedes. Traído desde mi mente loca, yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal, donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! nuevamente yo, César, sobre tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Cerrando otra vez otro de estos programas. Otra vez. Sí, otra vez. Otra vez. Los programas de Persona No Se Cae. Que te tranquilamente podría ser el 31, pues, como que no, rompe. No, puede ser el 32. 32, como rompe los huevos estos dos veces. Sí, exactamente. Y bueno, edición 241. Faltan 9, gente. Empiecen a guardar platita para nosotros. Sí, sí, regálenos algo lindo, algo caro, algo muy copado. Manden una torta, que sea que esté podrida. Ya comí ese, el conejo ese podrido que tenía y no me pasó nada. Dale, mándenme una torta. Yo las aprecio. ¿Por qué tuve que faltar la única vez donde llevaron torta? Es tu karma. Guay, encima una torta de chocolate. Y llevaron pizza también, loco. Y eso que no había avisado que iba a faltar. Carajo. Cagate. Decime lo peor, que no me dejaste. Obviamente que no. Y bueno, así después querés que comparta las groupies y a palos. Posta. Y bueno, vamos cerrando esto. Sí, sí, sí. Recuerden que nuestras líneas de comunicación son personasekai@gmail.com, donde pueden mandarnos un Twitter, deben mandarnos un Twitter y... ¿Querías decir un mail? Un mail, digo. Y también pueden mandarnos un Twitter, si no, no va a llegar, pero bueno. Pueden mandarnos un mail donde pueden mandar preguntas, pueden mandar saludos, pueden mandar fruta varia. Temas que quisieran que pasáramos en el tema. O algo que quisiéramos que hablaran. También tenemos que pueden visitarnos la página central, que es personasekai.blogspot.com, donde pueden encontrar todo el contenido del los informes. Uh-huh. Afíliense y háganse fans. Y también tenemos que pueden mandarnos un Twitter a @personasekai. O seguirnos en G+, a la página de G+, de Persona Secai. O pueden llamarnos, pegarnos un tubazo, a llamar a la casa de Pyro, pero sí, no creo. En este momento estoy quebradito. Y... así que Pyro lo va a atender y les va a charlar porque está tan entero. Sí, sí, sobre todo. Y bueno, ¿algo más? Sí, nuestros sponsors. Ah, nuestros sponsors, sí. Son Puro Comic, que están entre febrero al 1180. Entre Mitre y Sarmiento. Yubuya Station, que queda en Roca, 747. Entre Santa Fe y Córdoba. Y Séptimo Arte, que queda entre febrero al 1700. Sí. Al 1700, digo. Bueno. Además de que nos vamos a ver la semana que viene, quien estuvo con nosotros fue Don Pairo. El quebrado. Sí, el quebrado. El económicamente quebrado. Y su servidor Alche, también cero, pero se fue antes. Sí, sí, sí. Ayer también se fue antes. No soporta los despedidos. Será hasta la semana que viene y... espero, porque si esto sale mal, sepan que no lo grabo de nuevo. No, sí, sepanlo que no lo vamos a grabar de nuevo. Y será de nuevo el programa 31. O creo que van a reutilizar los informes. Lamentablemente los míos no son reutilizables. Y para cerrar el programa nos vamos con el tema para el segundo ending de Bakuman 2. Interpretado por Fujima Sayida. Así que bueno, vamos con el ending 2 de Bakuman. Y bueno, hasta la semana que viene. Bye, ni. ダメだった。 場所それが約束の場所さ今は一人空を見上げいつもいつも君に話す